Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este séquito rimbombante de la información videojuegil denominada Spreadshot News Podcast en el episodio número 316. Mi nombre es Maximiliano Carrión. Estoy como siempre acompañado con el señor que estuvo de vacaciones toda esta semana, así que no miré la lista, pero me sorprende que no haya más juegos, el señor Nicolás Villapala. Buenas, ¿qué tal? Sí, no hace falta que haya más juegos cuando viciás uno con ganas, así que estamos bien. Además, pelotudé de otras formas. Sí. Pelotudé de otras formas que no solo son jugar jueguitos, como también tomar cervecita y mirar gente jugar jueguitos. Tal vez aplica. El mismo jueguito que jugué, así que nada. cosas que pasan. Pero bueno, nada, estoy acá, se me terminan las vacaciones, sad face, pero bueno, nuevo laburo en el horizonte. Y vamos a ver cómo me va con eso. Hay que hacer platita de alguna forma. Sí, sí, porque también como mencionaba ayer, ¿no? Me compré un juego en el mes de mi cumpleaños y eso significa que me voy a comprar como 5, porque así funciona. Sí. Como mencionabas entonces, el otro día, se abrió el portal y bueno, cosas suceden. Claro, bueno, ¿no? Los portales, Sí, no queremos mal usar los términos de los estatutos, pero a veces aplican a cosas externas. Cuestión que sí, me compré el DLC del Zelda para volver a jugarlo alguna vez pronto. Y porque sí, me compré el Spider-Man y un juego de Game Boy Advance también. Así perfecto. Que nada, vamos a ir hablando de todo eso conforme vaya sucediendo. Por ahora solo sucedió un poco de Spider-Man y es más de eso en instantes. Bien. Pero bueno. Hoy va a ser un episodio medio extraño porque vamos a hablar de cosas antes de decir que se anunciaron. Entonces es como... Sí. Hay como contraposiciones. También vos estás comiendo medialunas y yo voy a comer frutas en breve porque hoy me toca Kung Fu y tengo que andar nutrido pero no explotado. Perfecto. Así que va a ser un deleite sonoro para algunos de nuestros oyentes que les gusta el ASMR masticátil. Claro. Así que nada, sí. Bueno, previamente a eso, breve consejo, pro tip, barra, etcétera, que le quieran decir. Vayan a su panadería amiga y cuando compren facturas, en particular medialunas, ya sean de grasa o de manteca, les recomiendo... Y quizá esto es medio... ¿Polémico? Polémico, sí, es verdad. Pero si los meten 30 segundos en el microondas a las medialunas, las sacan que quedan de rechupete. Porque te quedan tibiecitas, te quedan esponjositas y es una maravilla. Y, en fin. Yo quiero añadir a esa recomendación, que no me parece mal, que lo hagan en una potencia baja si tienen control sobre la potencia. Sí, totalmente, es verdad. Porque en potencia alta las partículas de agua se excitan a un nivel, ese es el término científico, chicos, cálmense, a un nivel en el cual las moléculas acuíferas se transpiran y terminan humedeciendo y emblandeciendo la cosa en vez de humectándola y calentándola un poquito. Ahora sí, pueden emocionarse un poco. Sí, ahora sí. Bien. Entonces, después de estos pequeños tips culinarios, vamos a agradecerle a Ariel, que ya no es más un misterio, a Sebas Debru, a Jorge Peiret, a Pairo y a Matías Paz, que todos pasaron por diferentes medios de las redes socialísticas y han dejado sus comentarios. También, por supuesto, como siempre, a Martín Blasquez por ayudarnos con la cuenta de @airusrule, donde... todo el tiempo, cuando sucede, se postean ahí juegos que estén por debajo de la línea de los $20 para PC, como decía la famosa regla del valioso pirata. Ahora sí, pasando a las menciones destacadas, yo tengo un tweet de el señor justamente Sebas Debru, que lo arrobó, así es como se diría, supongo, en términos tuiterísticos. Lo tagueó. ¿Cómo? Lo tagueó, lo mencionó. Sí, lo arrobo, yo lo digo así. El señor Kevo Esports diciéndole: che, Kevo, la gente de @SpreadshotNews estuvo hablando de vos y del video sobre los medios argentinos en su último programa. Así que muchas gracias por la mención y por hacernos conocer a el chabón Kevo. Que esperamos que... Leí por ahí la respuesta y decía que aparentemente nos tenía junados de haber estado en algún programa de ASPEV, así que quizás en algún momento nos escuchó. Sí, dijo como que entramos en los últimos años de ASPEP o algo así, que mientras que ASPEP tuvo 8 años, y es cierto que técnicamente serían los últimos, estuvimos como la segunda mitad más o menos. Más o menos de ASPEP. Años más, años menos. Y también nos conocíamos del principio de ASPEP, pero eso fue una casualidad cósmica distinta. Sin saberlo, por supuesto, éramos hijos de padres diferentes, básicamente, sin conocernos nunca. Pero bueno, por otro lado, siguiendo comiendo y con la comida bien así en la boca, adelante Nico con tu cosa. Ariel ya no es un misterio, nos dejó una review en Facebook que dice que somos un podcast que siempre cumple. Y dice, son dos chicos que saben de lo que hablan, yo los corazoneo por siempre. Así que un enorme término, me gusta mucho el término corazonear. Sí, y el por siempre le añade un toque de dulzura muy necesario en los tiempos que corren. Sí, hay que quererse más, como diría alguien en algún momento, no sé quién es. Y así con la boca llena, procedo a decirles. Sí. Que pueden comentarnos, como hizo toda esta gente, en Twitter, en @SpreadshowNews, o también en Facebook, en facebook.com/SpreadshowNews. También pueden mandarnos un mail en sprechonews@gmail.com. Y por último tenemos preguntas en un post pineado en Twitter o también en la parte de contactas de Facebook, en una form de Google, donde hasta ahora, desde la última vez que hicimos contestar preguntas, hay solo un agradecimiento de alguien por recomendar el Battle Chasers, que lo leí recién porque dije que había pocos comentarios y dije a ver si hay alguna pregunta así válida para contestar al pasar. Y nada, alguien agradeció por recomendar el Battle Chaser por ahí, que no es el lugar más ortodoxo para esas cosas porque lo agradeció como hace 3 meses y no lo vimos porque no había suficientes preguntas para hacer algo y nada, perdón por no haberte dicho de nada y reconocerte como oyente. Pero bueno, esta persona, por cierto, es Hernán Matías, entre paréntesis Nervo, es su nickname aparentemente, supongo que en Twitter, pero bueno, nada, esos son los medios de contacto. Bien, perfecto, ahora sí, entonces vamos a dar paso oficialmente al inicio de este programa con la primera sección, que es que estuvimos jugando durante esta última semana. Y aquí estamos en el Nowloading, donde tenemos una parva de cosas para charlar. Cosas que han vuelto, cosas nuevas. Seguimos con la racha de yo probando demos también, de repente. Sí. Pero bueno, contame, Nico, cómo vienen las historias de la mafia más mafiosa de todas las mafias. Mira, te contaría si no hubiera estado ocupado manejando cabaret. Pero como estuve muy ocupado con eso, te voy a contar sobre eso, en realidad. A nivel historia en el juego voy por el Chapter 7. Estoy jugando con Majima. Creo que había hablado hasta ahí, de hecho, la vez pasada. Sí. O sea, pasé por unas cosas de Kiryu y volví. Me había escuchado una recomendación de conviene sacarse encima los minijuegos de una para... Si uno tiene ganas de minijuegar, engagear con esos sistemas, digamos, jovergueándola un poco, porque después como que la historia tiene una velocidad y una precipitación hacia el final que sugieren que no la interrumpas mucho, ¿no? Sí. Y la verdad es que sí, cada vez que veo una parte cortita de la historia, porque cada tanto decía, bueno, voy a hacer algo de la historia y vuelvo. Era como que me daban ganas de seguir derecho y dije, no, pará, vamos a manejar esto hasta que se termine. Y nada, me gusta Me gusta bastante el minijuego del manageo del coso, del cabarulo. Lo he comentado brevemente la vez pasada porque recién lo empezaba. Que es como una especie de Diner Dash, tengo entendido. Sí, creo que es lo que había dicho también. Y tiene algunas cosas interesantes y algunas tipo medio pro tactics del estilo. Si recibís a... Si recibís a una persona y le asignás a una hostess, inmediatamente atendés las necesidades de otra hostess que te hizo una seña. Durante el momento en el que atendés a la hostess, la animación de recibir al otro se sigue haciendo. Entonces cuando volvés, ya está activo y no pasó tiempo en el timer. Entonces con eso puedes hacer un poco de micromanagement y optimizar tus ganancias a pleno. Y llegué a ganar tipo 40 millones y cosas así. En momentos en los que no tendría que haber ganado todavía 40 millones, me parece. O sea, recién el primero de todos los... De todas las batallas. Partidas contra el... Contra el no, las partidas para ganarse los fans del último club. Ah, ok. Recién el primero de todos esos me dio 40 millones así nomás, digamos. Y lo pasé bastante. Pasa que también las categorías de los clientes van subiendo. Te deben aparecer las categorías de tipo rich, mega rich, tycoon, etcétera. Entonces, sí, seguro. Normalmente cuando vos acomodás a gente con mucha plata, son tipos que el tick de esos chabones es mucho más alto que los de los otros. Entonces. No, no, seguro. Pero digo, micromanageando un poco. Con gente wealthy y tirando la fiber y toda la bola, puedes llegar a 40 o a 30 y pico. Tranquilo. Usando esas boludeces. Pero bueno, hablando un poco más sobre este sistema entero, vamos a describirlo un poco mejor. Básicamente vos tenés que, a nivel historia, ayudar a un cabaret club a ganarle a todos los demás, y ganarle significa te vas robando sus fans hasta que les robaste suficientes que vienen y te desafían a en una noche ver quién saca más plata, y el que saca más plata gana y el otro debería cerrar sus puertas. No sé qué pasa si perdés, supongo que tenés un retry o algo, no sé, como que perdés la misión, no tengo idea. No me acuerdo qué pasa, pero creo que sí, o sea, tenés un retry, no es que es game over y se termina ahí el minigame. Claro. De cualquier forma, cada uno tiene como su breve historia. Cada club enemigo es como un rival con una personalidad y que explica cómo, de alguna forma, ambienta cómo funciona su, entre comillas, poder, que son como cosas que pasan cada tanto que te tiran algún detrimento, ¿no? Como se te cansan tus empleados o te roba clientes o cosas así, que suele ir temáticamente con el tipo de personalidad de los tipos, entonces está bastante bien armado eso. Y cada club tiene como su hostess estrella, que obviamente es una estrella porno de Japón, porque así funciona el marketing. Y cuando vos le ganás, esa mujer viene a trabajar con vos. Porque sos la mejor persona y tu club es el mejor y aguante y todos somos felices en el club de Majima. Y básicamente después, a pesar de que era la estrella de un club super exitoso, la puedes entrenar y es nivel 1, porque sí, con stats básicos altos, pero nivel 1. Entonces tenés como para entrenarla, entre comillas, un minijuego que es como un dating sim y es como, esta gente sabe imprimir plata porque los otakus deben estar como locos cuando tenés un dating sim con actrices porno literales. Ese. Onda, es ridículo, es las animaciones faciales y todo eso tienen como un cuidado resarpado, está reproducido ese momento. Se nota que son animaciones hechas a mano y no capturas de performance, porque son las mismas animaciones para todas. Y me pregunto si usaron alguna en particular de modelo, porque... me pasó que la de Club Mars, ahí se llama la piba, las animaciones cuadraban muy bien con su cara y con otras no tanto. Entonces no sé si será un tema de... Lo hicieron con ella y después el resto la replicaron o claro, qué onda. Puede ser. Que hayan basado las animaciones en un solo esqueleto y después hayan reproducido todas las animaciones en los otros esqueletos. Claro, sí. O sea, es así, pero la pregunta es si tenían un modelo en particular, si una de estas actrices hizo captura un poco y después en base a eso hicieron algo, no tengo idea. Pero bueno. Nada, cada una te coquetea y como que todas te tienen ganas porque... Porque sos el male, manager. Male fantasy, sí. Y la única que termina más o menos como bastante diciéndote en tu cara, tipo, quiero salir con vos, es la de Club Mars también, que es como la historia más tiernis. Y el resto son más como... amor platónico. Como que vienen de otros lugares y son un poco más platónicos, sí. Pero todas le tienen ganas a Majima y es todo obvio. Para que el otaku pajero vaya y fantasee un rato. Y obviamente puedes rejugar todas estas cosas después si querés, aunque no ganes nada, porque pajearte más. Es ridículo, me encanta, es súper, súper, súper brillante a nivel negocio, o sea, no tiene sentido lo brillante que es decir, voy a hacer un juego para Japón, desde Japón obviamente, ¿no? Pero es como, ¿qué puedo hacer? Bueno, poner actrices porno y enfocarlas directa a la cara y que se te hagan las tiernas en tu cara. Digo... Hijos de puta, o sea, la deben haber impreso esa plata, pero a lo loco. También creo que este, entre otros, no sé si todos los Yakuza, pero los malos son como chabones de wrestling, ¿no? En este en particular, en el cero, son todos chabones del New Japan. No me acuerdo cómo es. Sé que es NJPW o algo así. New Japan Pro Wrestling. Sí, NPJW. La cuestión es que... me sorprendió. Todos esos chabones son de ese grupo, de esa organización. No los representan como los personajes que encarnan en el Pro Wrestling. Obvio. Pero, digamos, cada uno retiene sus señas particulares, su forma de hablar y demás. Uh-huh. Cosa de... poderte identificar. En líneas generales, en todos los Yakuza lo que sucede es que toman actores conocidos de Japón para interpretar usualmente los antagonistas. En este caso son exclusivamente atados a un minigame. Además de eso, todos los que vos te vas enfrentando a lo largo del camino, que son, digamos, los tenientes de la familia Dojima y demás, todos esos también son actores conocidos de Japón. Entonces como que en líneas generales siempre hicieron ese tipo de cosas. A lo que iba es que es como el juego perfecto para los otakus de todo. Sí, tipo, obvio. Si sos otaku de Yakuza la vas a pasar bien. Si sos otaku de porno la vas a pasar bien. Si sos otaku de... del cine japonés la vas a pasar wrestling, bien. Wrestling, del cine, de todo. Es ridículo y está buenísimo todo. En el minijuego este ya pasé todos los clubes y eso te habilita a pelear contra el último club. Y empecé esa parte y medio que la colgué ahí porque iba básicamente a ganar esta parte entera ayer. Pero vino nuestro amigo Mati Coco y estuvimos probando el Spider-Man, de lo que hablaré en breve. Pero para cerrar esto debo decir que me parece que es un juego que se sostiene en sí mismo, el minijuego de management. Sí me parece quizás que... llega un momento que ya lo sabes todo y sí. No queda mucho más para explorar. Se mantiene interesante porque la parte de entrenar a las minitas, más allá del aspecto super pajero, que es obviamente el drive principal, es como que tiene su propia historia cada una y estás desarrollando una conversación en la cual hay chistes y hay boludeces y hay historias. Y termina como una mini historia que siempre el último entrenamiento que haces con cualquiera es una cinemática corta que te cierra la amistad platónica, pero un poco de tensión sexual yuppie con Majima siempre. Como que te cierra esa historia y como que te termina de caracterizar el personaje. Que también está muy bueno cómo se condicen las caracterizaciones con las stats de cada una. Sí. Está muy bien armado, eso digo. Y en el medio hay como citas de prueba, entre comillas, en las cuales probás todos los minijuegos con que si no los venías jugando, es una buena forma de presentártelos asumiendo que estés participando de esto, ¿no? O sea, si vos como jugador no jugaste ningún minijuego porque estás jugando la historia, pero te re gustó esto, ponele, porque sos un pajero otaku, por ejemplo, es una buena forma de darte un tour por las otras cosas que puedes hacer en el juego. Porque haces sí. karaoke, haces tipo ir a bailar y toda la bola. También reclutar algunas de las hostes lo haces en sidequests por el mundo, que eso quizás es lo que más me tomó tiempo al principio. Que fue dar vueltas por ahí y buscar minitas hot y ver qué haces para conseguirlas. Y es medio ridículo, pero bueno. Y a la mayoría le regalás algo y vienen, porque está muy básico y patriarcado todo. pero hay un par que tienen como sidequests interesantes, como la sidequest de baile, que fue una patada en la pija y me costó un huevo. Sí. Y lo jugué en medium y en easy y me costaba básicamente lo mismo hacer ambas, pero decidí ganarlo en easy y a la mierda, porque en easy es más fácil darte cuenta si la cagaste. Claro. En medium podés estar súper bien hasta el final, y si la cagás al final, perdés. Y dije, no tengo ganas de lidiar con esto, así que pasé a easy, donde en easy, si tenés una buena performance el 70% de la canción, ganaste. Entonces sí. Era como, bueno, solo tengo que fijarme de poder meter dos fevers y ella va a meter un solo fever y le gané. Y listo. Porque claro. En medium ella mete siempre dos, y si vos no me llegás a meter los dos, perdiste. Sí, sí, a partir de medium se convierte más en un tema de no tanto seguir el ritmo, sino de intentar acumular la mayor cantidad de cuadrados, o sea, yéndote por otros caminos para poder, digamos, acumular el multiplicador. O sea, involucra más estrategia y menos ritmo, básicamente. El minijuego en sí está bien, y de hecho yo estaba usando bastante la estrategia. El problema es que está muy tuneado. Está tuneado muy áspero la pelea final contra esta tipa, que es como la reina del baile de Maharaja. Porque la tipa no falla. O sea, falla un poquito, pero no falla casi nada. Sí. Y por hacer eso puede meter dos veces el Fever, que le da un bonus grande. Sí. El Fever te da como 1000 puntos de bonus, más o menos. Y si venís manteniendo un combo, creo que más. Y si vos fallás un toque, ya no llegás a meter dos. Entonces no la alcanzás con eso. Y tenés que matarte haciendo pasos y no vas a llegar tampoco. Por eso digo, no es una diferencia de dificultad real, porque pegarle a la cantidad de notas no es tan difícil. Lo difícil es que el sacrificio de pifiarle a una es mucho más heavy en el medium, sí, que en el castigo normal. Entonces dije, bueno, quiero pasar esto. Mi orgullo me lo meto en el orto. Fue. y nada. Pero eso estuvo muy bueno, tipo, que personas que ayudé en otras cosas nada que ver aparecieron de golpe y eran hostes, tipo la mamá del nenito, la Ovatarian y cosas así. Sí. ¿Hiciste la sidequest del tráfico? Del tráfico... no recuerdo, ¿no? Mejor dicho, no. De trata de blancas. Es la sidequest. No, bueno, hay una no, seguro quest, que alguna me faltó. Hay una sidequest, bueno, en Sotenbori, que es justamente de trata de blancas, y vos rescatás a una mini, qué sé yo, y después esa mina te termina cayendo como hostis, y es como medio todo una situación medio rara, porque la mina era como, pero vos antes hacías esto en contra de tu voluntad y ahora venís, y es como, no sé. Bien, bueno, no sé. Digamos, en un momento que ya tenía un staff grande y ya podía ganarlo, juegos como que no salí más del club y seguí haciéndolo hasta... Ah, sí, obvio. Además, una vez que ya tenés tipo las 3-4 Diamond, son básicamente constantes ese, y después vas reemplazando las otras y listo, te olvidás. Sí, acá son Platinum. Supongo que en el 2 eran Diamond. No, perdón, son Platinum. En este también son Platinum. Pero bueno, nada, la mayoría de las que obtenés con sidequest son Gold, y después las que obtenés dando vueltas por el mundo son Silver y dándoles son Silver y algunas Bronze, sí. Así que nada, está muy bueno todo el sistema entero y me gustó mucho, y me parece que da para spin-off, pero como decía, llega un momento rápido. Que ya sabes. Sí, sí, ¿no? Se mantiene con la historia, ¿no? Entonces es como claro. Que si la historia no te interesa y te interesa completarlo por completionismo, es una paja, seguro. Yo me estoy cagando de risa porque hablar con las pibas y que me cuenten la historia. Obvio. Y toda la pelotudez. y ver las historias contra cada club, que estás ahí y viene el chabón y se te hace el langa y después lo haces pija. Y es divertido. Y a veces terminás a las piñas porque es Japón. Y está bueno también. A todo esto, con cada vez que derrotas a un club te dan como 1 billón de yenes. Y con eso ya casi maxié todas las habilidades de Majima. Mientras que Kiryu sigue siendo tipo un pete en la mayoría de las cosas. Porque no hice nada con bienes raíces casi. Así que tengo que volver con eso. Creo después. Que es del chapter 9 puedes hacer transferencias de plata entre Kiryu y Majima. Ya puedo, pero solo de a 10 millones hasta que avance con la historia. Me dice el chabón. O sea, hice una de 10 millones y no me deja mandar más hasta que avance con la historia. Claro. Así que le mandé 10 millones como para decir, bueno, algo. Y después con Kiryu voy a tener que hacer todo lo de bienes raíces, que no sé si me gustará tanto, pero asumo que va a ser más en volante, pero también es como que me parece que requiere más dar vueltas por Kamurocho y eso puede traer que haga más sidequest y claro, lo que tenés es que hay tiene un cierto tiempo muerto que es el timer justamente de recolección de, sí, también. De los edificios. Y eso lo puedes aprovechar ya sea para hacer sidequests o para lo que sea. Sí, es más hands-off. Y además lo que tiene sí es que cuanto más progresás en la historia y mejores managers tenés asociados a cada uno de los distritos, más rápido es el clock, digamos, de refresh. Entonces, bueno, eso también, en la historia de Kiryu, también gente que ayudás por ahí sí. aparece para ayudarte a manajear cosas, que yo apenas destrabé ese minijuego, no lo había contado, pero salís y como que a 3 cuadras de la redonda hay bastante de la gente que ya ayudaste y te dicen, tipo, che, no sé, yo te puedo ayudar con esto, me enteré que estás manejando un negocio, bla, y como que se meten como managers y ya veré bien y hablaré sobre ese sistema en detalle cuando me ponga. Pero bueno, quería hacer un update detallado de esto porque básicamente no estuve jugando a Yakuza, estuve jugando a eso. Claro, sí. Y jugué como unas 12 horas a eso, sí. Más o menos. Sí, sí, sí, es más o menos lo que yo le dediqué al Kagarulo del Kiwami 2. Sí, y bueno, y un side note ahí interesante es que un día volví a la noche tarde y no estaba con ganas de jugar, pero sí estaba con ganas de pelotudear un rato. Y como estoy suscripto a Giant Bomb Premium, me puse a ver cómo ellos juegan al Yakuza 0. Y grandes momentos pasan cuando ves tres yankees blancos que no saben un choto de anime jugar un juego como este y se asombran con absolutamente todo lo que sucede. Y te lo recomiendo mucho, Maxi. Y nada, la verdad es que la estuve pasando. Digamos que el Yakuza 0 me trajo muchas más horas de entretenimiento que el Playtime, nada más. Perfecto. Y sonó a que me puse a ver a super porno de esas minas o algo así, pero no se descarta la posibilidad, chicos. Qué sé yo. Pero bueno. Todo está en el tapete de las posibilidades. Bueno, yo seguí, por supuesto, jugando Yakuza Kiwami 2. Lo terminé, finalmente. Bien. Me sorprendió que nomás le metí 40 horas, lo cual es como, bueno, sí, tiene sentido porque no es tan corto como el Kiwami y no es tan largo como los últimos, dado que los últimos tienen una cantidad absolutamente absurda de juegos y minijuegos. Sí, el 0 yo voy 40 horas y recién voy por el Chapter 7. Por eso. Son 14 o algo así, ¿no? Sí, el 0 yo creo que le metí 70 y pico, 80 horas, una cosa así. Pero bueno, la cuestión es que terminé el Kiwami 2. Ahora puedo decir con toda y absoluta seguridad, es la mejor historia de todos los Yakuza, okay. Porque es increíble. Y después, bueno, para pregunto de nuevo, ¿por las adiciones o porque ya era la mejor la del 2? No, la historia del 2 es buenísima. O sea, teniendo en cuenta lo que es la mainline story, que cambiaron prácticamente nada. Quizá le agregaron algunos que otros detalles para aclarar algunas cosas que sucedían en el medio. Sí. No, en líneas generales la historia es excelente, es lejos la mejor. Sentimentalmente está como muy cerca, por lo menos a nivel personal, está como muy cerca del 5 para mí, porque en el 5 hay como grandes momentos también, pero esta historia es como zarpada. a muchos niveles. Tiene uno de los mejores villanos de toda la, saga, Ryuji Goda, que es un animal. Y bueno, por el lado del, cabaret, como no lo había terminado la semana pasada, esta vez lo terminé. Y el giro que le pegan al final es absolutamente fantástico. Es increíble. Tiene, digamos, ataduras con la historia de los cabaret del cero. Entonces es como, es muy interesante todo eso, cómo se resuelve. Hay grandes momentos, grandes situaciones, gente que va y viene. Tipo, personajes recurrentes. Personajes recurrentes, sí, totalmente. De hecho, un personaje que no me acordaba, que había pertenecido a, digamos, a varios de los eventos de cero, de repente en este nuevo cabaret es como, ah, mira qué bien, claro, sí, por supuesto, no me había dado cuenta, pero tiene mucho sentido todo lo que acaba de pasar. Y es una fiesta absoluta de fanservice a pleno. Pregunta, porque no, vos me habías dicho algo de la parte de los cabarulos, justamente, de cuando Kiryu tira para arriba el champán y a la mierda. Sí, bueno, en el caso tuyo, Majima debe ser. Sí, pero digo, la animación esa que Mar se había puesto del 2 y eso, es literalmente Kiryu tirando champán para arriba. En el 0 no hay una así, ¿no? Solo es el indicador de Fever. Cuando llegas a Max Fever y lo activas, creo que te hace la cinemática. Solamente cuando llegas al máximo, o sea, cuando llegas al límite. Me parece que lo llegué una vez. No recuerdo ahora del todo. Quizá por ahí me estoy confundiendo. Igual, y es solamente en el Kiwami 2 que pasa. No sé. Capaz que también... O sea, no sé realmente qué ventaja hay de esperar al max level, porque en el caso del cero al menos convenía estar siempre en Fever que prenderlo cada tanto. Claro. Pero bueno, no importa. Continuamos. Pero bueno, dicho eso, terminé la historia de los cabarets, que cierra hermoso. Terminé también la historia del Kiwami 2. Y también en este juego lo que tiene el adicional que pusieron es que hay una mini historia de Majima que te cuenta básicamente qué sucede con él entre el final del 1 y el principio del 2, porque vos cuando arrancás el Kiwami 2, Majima no pertenece más al Toyo Clan y se está dedicando justamente a la construcción, haciendo las Kamurocho Hills. Entonces es como, no entendés, o sea... Cuando arrancas el 2 vos decís, che, pero no me queda muy claro por qué Majima se fue del Toyo Clan de repente, así medio como a las apuradas o algo así. Y crearon una mini historia que va entre medio del final del 1 y el principio del 2, donde vos jugás con Majima. Es una historia que corta, tendrá unas 3 horas más o menos en total. Son 3 capítulos. Donde te explican cuál es la razón por la cual Majima ahora se está dedicando básicamente a la construcción. ¿Y esa va al final, tipo epílogo? O lo jugaste al final, pero... No, lo jugué después de ganar la historia. De hecho, te lo van desbloqueando progresivamente a medida que vos vas avanzando la historia. Por ejemplo, tipo, terminás los primeros 6 capítulos de la historia del juego, te desbloquean el capítulo 1 de Majima. Terminás hasta el capítulo 10. Lo puedes elegir desde el menú, digamos. Lo puedes elegir desde el menú principal, sí. Son dos historias separadas. Tenés el New Game o el Continue del juego principal, y abajo te dice Majima Story, y entonces vos podés entrar por ahí. Está bien. Copado eso. Este también tiene la posibilidad, como hicieron en el 6, algo que me olvidé de recalcar, que puedes acceder directamente a los juegos del Sega Arcade desde el menú principal también. Puedes jugar Virtua Fighter 2 o Virtua On desde el menú principal sin necesidad de entrar al juego e ir a los arcades. ¿Cuál es Virtua On? Virtua On es un juego de pelea visto en tercera persona de mechas. Sí, ya se puede. Es raro, yo lo había visto en imágenes nomás. Encima este, para colmo, es el primer Virtua On, que creo que salió para Saturn. O sea, arcade barra Sega Saturn. 3 polígonos. Sí, no, es súper tosco. Pero bueno, nada, eso, súper diversión con Yakuza, la pasé increíble, súper genial. Es una remake hecha y derecha. La única contra, que es lo que hablábamos con Marce, que yo no me acordaba realmente poco y nada de la historia. Por ese lado estuvo muy bueno, porque es como que me sorprendí de vuelta, a pesar de que hubo cosas que a medida que la fui viendo me iba acordando de que venía inmediatamente después de todo lo que iba pasando. Entonces es como que mi cerebro iba un poquito adelantado a lo que iba pasando en la historia en algunos casos. Pero la contra que tiene es que En el 2 original había mucha música licenciada de autores japoneses. Por ejemplo, hay varias partes que tienen jazz cantado en japonés y qué sé yo, que estaban muy buenas y quedaban muy bien con las escenas. Que en este juego las tuvieron que reemplazar porque básicamente perdieron, o sea, se caducó la licencia de las canciones y se ve que no las quisieron relicenciar. Entonces le cambiaron la música y le pusieron otra música. Queda un poco más choto, pero dentro de todo se sostiene bastante bien la atmósfera. Y después, ¿es música original ahora? O sea, creo que ahora es música original compuesta para el juego en vez de ser música licenciada. Pero digamos que retiene una onda similar, pero no es lo mismo. Sobre todo cuando pones a la par una y otra. Que dicho sea de paso, digamos, retiene absolutamente todo del original. O sea, la escena está encuadrada de la misma forma, los movimientos son exactamente los mismos, está calcado cuadro por cuadro, pero hecho obviamente en el motor del 6 y se ve increíble en todo momento. Una última cosa que quería mencionar, particularmente sobre el sistema de pelea, tiene una cosa que me parece que, bueno, por ahí es cuestión de seguir evolucionando el motor y ver de cómo lo pueden ajustar. Vos cuando haces las hit actions, que son esos movimientos especiales que haces cuando tenés el hit meter al máximo, o tenés las subdivisiones que te permiten. Sí, finishers. Golpes especiales que hacen más daño que las piñas normales. Las hit actions, la cámara usualmente te saca el control de la cámara y pasa a ser una cámara dirigida que te muestra como tomas así bastante in your face de la ultraviolencia que ejerce Kiryu o el personaje jugable contra los oponentes. Sí. El problema está en el Kiwami 2 particularmente. No recuerdo ahora en el 6 si pasaba tanto esto, pero en este juego sí pasa mucho que cuando terminás de hacer la hit action, la cámara queda apuntando a cualquier lado. Y no siempre queda apuntando hacia el lugar donde están los enemigos. A veces por ahí tenés la cámara apuntando hacia atrás, o sea, mirando el frente de Kiryu, y los enemigos los tenés todos adelante de Kiryu. Entonces como que no se ajusta bien la cámara cuando salís de la hit action. Tengo entendido que el motor del 6, el combate es un poco más dinámico. No sé si entras o no a una instancia de combate cuando empezás, pero... No entras. Si está más... Claro, si está más agarrado al mundo, quizás lo que pasa es que está menos dirigida la secuencia y es más difícil. Porque cuando haces una hit action en el 0, la cámara no es que se dirige y nada más. Te acomoda a vos al lugar geométrico en el que entra toda la hit action con la cámara. Sucede y después volvés al lugar donde estabas. Mientras que por ahí donde estás peleando en el motor nuevo es desde donde estás. En este sucede similar. El tema es que la cámara muchas veces queda desacomodada. O sea, vos es como que te bloquea al enemigo y a vos en una posición particular, en el, digamos, rectángulo, si querés, del área donde vos estás peleando. Haces la hit action y después te reacomoda a los personajes donde vos estabas peleando, pero la cámara queda como torcida. O sea, no torcida en el mal sentido, sino que queda por ahí mirando para otro lado. ¿No tenés un botón de center cámara? Creo que el R3 era, pero no... O sea, nunca lo usé. Siempre me fue más fácil girar la cámara. Es como... Tampoco es súper incómodo. Es como simplemente algo que... Es un detalle molesto. Sí. Porque va a pasar todo el tiempo. Sobre todo porque es como bastante probable que por pelea hagas una o más hit actions. Entonces, eso puede por ahí complicar un poco las cosas. Pero bueno, nota al pie, ya que antes mencionabas la música de ese juego. La paso muy bien con toda la música del 0 todo el tiempo. Y hoy vamos a terminar con 24 Hours Cinderella porque hay que hacer eso. la de Majima en lo posible. Sí. Gracias, va a ser señor. Gracias, señor musicalizador. Eso va a ser el final de este capítulo. Bien. Y nada, y necesito ese soundtrack en mi vida y es lo mejor, y aguante. Cabe la aclaración para la gente que no lo sepa, la música que hay de fondo en los Rapid Fire, en esta secuencia de capítulos desde el 300 hasta el 350, es todo música del soundtrack de Yakuza 0. Así que, para que sepan y escuchen de fondo si quieren, está todo ahí. Bueno, sí. Contame del hombre que swinguea a través de la ciudad de Nueva York. Sí. El hombre arañita. Marvel's Spider-Man, como se lo conoce, es un juego en el cual amacarse es muy divertido, y los tutoriales son una cagada, para, para resumir, digamos. Ayer jugué, ponerle que las primeras 3 o 4 misiones, no las conté porque estábamos con Mati acá, vino Germán también un toque, y charlábamos mientras jugábamos, y como ya he comentado, con Mati nos gusta criticar a nivel estúpido el juego, no dejarle pasar una cuando nos juntamos, y por ahí si juego solo me dejo llevar y la paso mejor, ¿no? Así que tomen esto con algunas pinzas, pero no con todas las pinzas, porque hay cosas que están mal en ese juego. Y para mí la UI es una garcha, para arrancar. Tiene toda la UI concentrada en la parte superior de la pantalla, todos los indicadores de vida, de los web shooters que tienen unas cargas que se gastan cuando estás en combate, vos disparás para tirarle webs a un chabón y tenés 6 cargas. Y se recarga de a poquito, que me parece más choto que sea un reload, porque la gracia de Spider-Man es que tiene cartuchos, entre comillas, y claro, se los cambia. Entonces me parece que a nivel ficción no queda bien, a nivel gameplay ponele que lo playtesteaste y es mejor, no me importa. O sea, sí importa, digo, pero no me parece que encaje con cómo funcionan en teoría. Y está todo concentrado literalmente en la parte de arriba de la pantalla, digamos. Estoy sí, haciendo acá seña para la gente que no nos ve, pero en la cámara, digo, esta parte de acá... En el, digamos, 25% de la superior pantalla, de la pantalla. Diría 20% superior, bien arriba. Ok. Está todo. Y cuando aparece un tutorial o algo, está abajo. Entonces a veces vos estás tratando de darte cuenta de algo y de golpe ves que tu input no funciona y hay un cartel abajo que dice aprieta X para continuar. Es como la concha de tu madre, déjame jugar el puto juego. Y cada vez que pasa cualquier cosa, que te enseña cualquier cosa, aparece el cartel que suele ser... Toda la UI es azul. Toda. Y cuando estás en un menú y te tiene que enseñar algo del menú, que el menú es complicado, pero no es que no lo entendés. Es un fucking menú y tiene nombres en las cosas. Cada vez que te tiene que explicar algo, también abrís el menú. Arriba tiene todas las opciones en tabs, de tipo elegir el suit, elegir el skill tree, lo que sea. Es como, bueno, te dice el juego, leveleaste. Apretá el pad, el touchpad, para entrar al menú de skill. Entrás y ya querés ir a poner un skill point y no podés porque abajo hay un cartel que dice, acá es donde elegís los skills, apretá X para continuar. Y es como, la concha de tu madre, ya entré acá. Ya sé que quiero elegir skills porque me elegiste antes en otro cartel que también tenía que skipear para hacer cualquier cosa. Porque no podías apretar solo... el touchpad, tenías que apretar X para salir de ese mensaje y después apretar el touchpad, ¿me entendés? O sea, esos tutoriales que te dicen, hace esto para hacer esto, hace esto para realizar esta acción, pero antes de hacer eso tenés que apretar X, y es molestísimo, porque te interrumpe siempre. No es como otros juegos que te dice, hace esto, lo haces, ves lo que sucede cuando lo haces y es como, ok, aprendí algo, gracias, ¿me entendés? Y es ultra patada en la pija y pasa cada 5 segundos durante toda la misión de introducción, que está bastante bien armada, ¿no? A nivel escena, a nivel scripting y todo lo que sucede y se desarrolla ahí. Como que es re flash y todo, y te atravesas unas paredes y te cagas a piñas con el Kingpin y se va toda la mierda. Pero te interrumpe a cada rato para ponerte un tutorial innecesario y ponerle... ahora cuento un poquito la historia, pero el Kingpin es un tipo de enemigo particular que, por ser un brute, entre comillas, el chabón viene y te atropella, y la forma de frenarlo es tirarle muchas telarañas y esquivarlo, o sea, no puedes ir de frente contra él, y cuando está totalmente atado, ahí le pegas. Y en vez de decirte, hay brutes en el juego, eso, hay que resolverlo así, te tira un tutorial para pelear contra él, que está bien, es un brute jodido porque es un boss. Y después, cuando aparece el primer brute en el juego, que es lo mismo básicamente, pero con menos stats, te lo vuelve a explicar. Y es como, ya sé pelear contra este chabón. Lo veo y veo que tiene la misma silueta que el Kingpin, que es un chabón grosso. O sea, no me rompa la bola, déjame jugar el juego. O sea, muchas veces hay una misión al principio, después de que pasaste la misión de introducción. Muchas veces hay momentos de crímenes en la calle, entre comillas, que están medio sidiados para que aprendas las últimas dos o tres mecánicas del combate. Y vos ya sabiendo combatir, te mandás al medio para ir a cagarte a trompadas y se interrumpe el juego para decirte algo y va a apretar X. Y es como, ya sé jugar, déjame jugar tranquilo. Sí. Y hasta que no pase esa hora, hora así 60 minutos clavado de mierda, no pude disfrutar de Spider-Man, básicamente. Decime, ¿qué me ibas a preguntar? Pienso, ¿no? Digo, capaz que es un tema de que la tutorialización está pensada para gente o potencial público que no está tan aclimatada a jugar juegos, porque pensemos que la franquicia de Spider-Man es una franquicia que puede abarcar a mucho más público que el juego promedio X. Entonces digo, quizás la tutorialización está mucho más heavy-handed. Que sea súper granular, te lo acepto como premisa, pero que esté diseñado para el orto, cuando es un juego súper multimillonario, me parece una cagada, porque la primera impresión cuenta. Seguro. Zarpado. No tenés una segunda oportunidad para una primera impresión, como dice el dicho. Como persona que me gusta Spider-Man y que me gustan los videojuegos, me parece que el principio de este juego es una garcha, ¿entendés? Entonces no está bueno, porque claro, si lo juego en lo de un amigo y me dice jugalo desde el principio, digo, este juego es una garcha y no lo compro nunca, ¿entendés? Entonces, en ese sentido de primera impresión, me parece que es bastante poco excusable. No me parece mal que te enseñe todo lo que te enseña, pero me parece que es para mostrártelo con un overlay que se vaya solo cuando lo haces y que no tenga que frenarte para decirte apretá X. Y a veces te frena para decirte apretá X abajo en el medio, como te decía, cuando tu atención está toda arriba y tenés que darte cuenta de que hay algo abajo. Porque de nuevo, el menú es todo azul. Y hay un cartel que es la mitad de abajo, ponele, que es un overlay azul sobre azul. Claro. Y el texto abajo de todo te dice apretá X y está chiquito abajo. No sé si es por ser 4K el render del menú y entonces el texto es de alta resolución, entre comillas, entonces es chiquito o qué mierda, pero como que la X está bien abajo de todo. Y me resulta como que te bloquea la interacción de una forma en la que tenés que encontrar qué mierda me está diciendo ahora el juego. Y muchas veces es ahí abajo y a veces no, en el juego, y es arriba a la izquierda. Y es como... es molesto porque los tooltips que están arriba a la izquierda a veces bloquean y a veces no. Y cuando bloquean te dicen ahí arriba a la izquierda de la X. Y vos estás esperando que si algo te va a bloquear esté siempre en el mismo lugar, no sé. O una dirección, digamos, de UX de cómo manejarlo. Es inconsistente y es choto. Y que todo sea azul y que no haya una llamada a atención cuando algo necesita tu acción, me parece berreta y mal diseñado. Fuera de todo eso, el juego es muy divertido cuando pasás toda esa mierda. Amacarse por la ciudad se siente hermoso. ¿Se siente mejor que todos los demás juegos de Spider-Man? No, el Ultimate se sentía igual de bien. La diferencia, y todo el mundo estaba flasheando cualquiera, todo bien. La diferencia es que ahora las animaciones se condicen con lo que haces. Claro. Antes era más como un skip, ¿no? O sea, Spider-Man se amacaba y si te chocabas contra la pared, bueno, se movía un poquito y seguía. Y ahora se choca contra la pared y va corriendo contra la pared en una animación súper interpolada y como que vuelve a saltar solo y va haciendo como free running como el Assassin's Creed, ¿viste? Uh-huh. Que es... acá dicen directamente parkour, pero es como mantenerse R2 y vas para adelante y el chabón hace cosas. Y esas cosas que hace son alucinantes y los edificios no son chatos. Y tienen como un detalle que lo hace sentir que el traversal es mejor todavía de lo que es. Que está perfecto y me encanta. Y sí me parece más disfrutable, digamos, claro, a nivel input versus resultado. Pero el flow que tiene es igual a otros juegos de Spider-Man. O sea, el movimiento, la velocidad a la que te moves, las cosas que... los tipos de giros y cosas que puedes hacer a nivel desplazarte son los mismos. La diferencia es que las animaciones son más flasheras y se siente mejor por eso. Entonces, está mejor mentido y eso tiene su propio mérito y está buenísimo. Pero me resulta raro que la gente está flasheando de más, digamos. Pero bueno, está buenísimo todo eso. El sistema de combate sí me gusta más que los últimos juegos de Spider-Man que jugué. Creo que el último que jugué hasta ahora fue, curiosamente, el Ultimate Spider-Man. Y era muy básico ese. Y en este, el sistema, tenés un... con el cuadrado de ataque, con el triángulo tenés un ataque que usa la telaraña. Entonces, como que te agarrás del enemigo y lo tirás hacia vos. Y si estás cerca, le pega. Y si estás lejos, solo los tunea un poquito para interrumpirle la animación, digamos. Por lo menos en el stat básico. Después los vas upgradeando y por ahí podés hacer que lo puedas revolear o algo, ¿viste? Ok. Y después con el círculo tenés un dodge y con la X saltar. Me resulta molesto que el sentido arácnido cuando se dispara tenés que sí o sí usar un dodge para esquivar si te están por tirar una tipo con una pistola o algo así, ¿viste? Uh-huh. Si saltás en el momento adecuado es como que la bala, el chabón te apunta en el aire y te pega siempre. Y es como, pero salté dentro de la ventana de esquivar. O sea, tengo que apretar el botón de esquivar, que básicamente lo que hace es hacer una animación de pirueta que no es tanto más loca que saltar siendo Spider-Man. Y es como medio al pedo eso por ahí. Quizás haya un upgrade que diga cuando saltás esquivas también después. No tengo idea. El upgrade 3 está bastante bueno. Hay una parte de traversal, una parte de daño y una de defensa, digamos, pareciera, por lo que vi. Y como que estuve destrabando algunas cosas, como que si le tirás con los web shooters a los enemigos hasta atarlos, después manteniendo apretado el triángulo los puedes revolear, que es algo que puedes hacer con objetos. Entonces los agarrás y girás alrededor tuyo y los revoleas. Después hay upgrades que puedes mantener apretando muchas veces el triángulo y girás cada vez más y todo lo que golpees en el medio se va a ir stuneando. Entonces puedes hacer estragos con eso. Claro. Después, no sé, tenés sí, habilidades que son tipo mantienes apretado el cuadrado y te amacás de lo que puedas y haces una patada en el aire y como que te agrega movimientos y está bastante bien expandido sobre ese verb set, como dicen, ¿no? Ese set de movimientos que puedes hacer. Eso está muy bueno. En la historia, vos cumpliendo sidequests ganas tokens. Después lo puedes gastar como quieras. En vez de tener rewards específicas para cosas específicas, tenés requerimientos específicos. Y esos requerimientos los puedes cumplir haciendo sidequests. Entonces, hacer un traje te cuesta mochilas, entre comillas. Y a veces crime tokens, que es como salvar gente en la calle o, o sí, resolver interrumpir una crimen, situación de un robo. Sí. O puede ser un... hay otros que es como tokens de... Hay unos que son landmark tokens que sacas fotos a determinados lugares. Sí, sí, sí. Eso, a eso iba, los landmarks. O cosas así. Entonces con distintos tokens, tipo, este traje te sale un token de mochila y dos tokens de crimen. Bueno, y lo destrabás, ¿me entendés? Y es como lo gastás en eso. No hay explicación de por qué salen los trajes, se van destrabando de a poco. Y creo que en orden, o sea, no es... No sé si capaz cumplir alguna misión antes me destrabe un traje posterior, entre comillas. Cada vez que destrabas un traje, la habilidad se vuelve disponible hacia vos y la puedes usar con el traje que quieras. O sea, cada traje tiene una habilidad que activas con los dos sticks. Okay. Apretando los dos. Y se recarga con el tiempo. No vi dónde está indicado en la UI cuándo lo puedes usar, la verdad. Sí vi que te avisa un cartel en tu cara que dice ya la puedes usar. Así que nada, que no sea algo que leo inmediatamente en la UI me resulta otra cosa de mal diseño, en mi opinión. Y bueno, el traje de Noir, por ejemplo, si lo destrabás, sos más... O sea, tiene un bonus de stealth que si le pegás a un chabón y te descubre otro, cuando estás en stealth, no va a llamar refuerzos. Entonces puedes resolver cada situación en sí misma y eso... Por ahí está bueno para alguien que le cueste el stealth. Hay otro que te mueves en silencio, entonces te puedes acercar más a los enemigos medio corriendo sin tener que ir agachado si quieres seguir con el stealth. Hay otro que pone como decoys, entonces como que distraes a los enemigos. Y el del traje normal del juego, ese que tiene un montón de detalles blancos horribles y vomitivos, ese traje tiene un coso que genera focus, que el focus es como lo que usas para hacer finishers, digamos, parecido al hit del coso, o para curarte, que ese es un sistema que me pareció raro también. Vos cuando llenás algo, la barrita de focus, no importa cuánto, puedes apretar en cualquier momento el D-pad abajo y te cura eso, o sea, eso se consume y te cura un cacho, y me resulta más choto que el approach base de cuando por un ratito no te dañan, te curas con él. O si te llegás muy abajo, te curás y después cuando termina la pelea te curás del todo. Que me parecería un approach más normal y menos molesto, porque entiendo la gracia de, bueno, es el mismo recurso que usás para el finisher, entonces depende de vos si lo querés gastar o no en curarte. Pero podría no ser el mismo recurso que usás para el finisher, ¿me entendés? O sea, es raro, porque si te olvidaste de curarte, o sin querer usaste un finisher cuando te convenía curarte, sentís que se te penaliza por un mal uso de recursos en un momento en el que por ahí estás peleando contra como 12 chabones, ¿me entendés? Uh-huh. Y sos Spider-Man, no sos Superman. O sea, te pegan un tiro y te hace pija y es jodido. O sea, tenés que estar esquivando mucho. Es bastante dinámico y está bueno el combate. Pero bueno, nada, esa mecánica por ahí es como que me parece un poco castigadora al principio del juego, hasta que vas sacando upgrades de defensa o lo que sea. Y ahora lo que sí estuvo pasando en los últimos momentos, cuando ya había jugado 2-3 horas, es que llega un momento que empezás a ser más super ninja y esquivar todo, ¿no? Y como que ahí te empezás a sentir bien de que te está saliendo bien todo. Y eso está bueno, el flow que lográs en el combate. Pero, de nuevo, me parece que hay cosas que te castigan de más, sobre todo al principio del juego. Y por ahí podrían haberte dado una habilidad base del traje que fuera más defensiva en vez de generar más focus y nada más al principio. Porque inmediatamente vas a destrabar más trajes y setear otras habilidades. Entonces, hay un traje, por ejemplo, que si lo apretás los dos sticks, te hace a prueba de balas. Digo, capaz ese era uno mejor para tener al principio. Claro. Y ya lo puedo destrabar en nivel 7. Llegas a nivel 7 en un par de horas. Pero bueno, nada. Hay trajes lindos. Me vino con una tarjetita de pre-order que tiene un redeemable, porque sí, donde lo compré yo me vino así. Y eso te trae algunos trajes ya destrabados. Algunos comprables, digamos, como que ya te los muestra comprables, aunque no leveleaste nada. Que comprables con estos tokens, no con plata. Además, unos skill points extra. Yo solo lo redimí porque dije, capaz que algún traje es exclusivo de este coso. Así que lo redimí. Y mínimo está el de Iron Spider, digamos. El de sí. Que hizo Iron Man. De las pelis, en particular. Y ese tiene una habilidad que no lo probé, pero lo tiene. Que si los activas es como que se te salen los cuatro brazos robots, ¿viste? Y con eso tenés como una extensión del melee. O sea, parece que es medio crowd control. Cuando pegás, pegan con vos. Y parece que cubren un área de la pantalla. Así que nada, lo voy a ver si lo pruebo o no. Porque me parece un poco OP. Y estoy tratando de no chitearla, entre comillas. Pero siendo un open world que puedes hacer lo que quieras y grindear cuando quieras, no se desbalancea tanto el juego con eso. Así que está bastante bien. Y nada, las cosas que dice Spider-Man son muy graciosas. Están muy bien... no sé si muy bien guionado, porque hay cosas que sí, cosas que no. Pero es gracioso lo que dice. Entienden bastante bien al personaje, digamos, a la hora de representarlo. Uh-huh. Sí, como que tenés un personaje de la policía que confía en vos y te da algunas misiones. Y el chabón se pone a hablar como haciéndose el policía. Onda, Spider Cop is on the case. Y se va así, tipo. Y la flashea un rato y la mina, tipo, oh, Dios, necesito un trago, tipo. Todo así. Y boludeces por el estilo. Y ya tuve dos cosas medio chotas para hacer el principio del juego. Primero, hay un tutorial de el minijuego hacking que es como muy largo el pedo. Son como tres secuencias seguidas y cada una es un embole. Es malo el minijuego. Es como el minijuego del Bioshock, pero aburrido. Eso creo que ya lo escuchaste en el Giant Bomb. Sí, y es así. Lo escucharon un par de veces. Y en un momento de la historia vas al laboratorio del Dr. Octavius, Otto Octavius, alias Octoc, que es como tu jefe. Y ahí hay un coso que con el que podés o no interactuar, que es como un side objective. Que si interactuás, hay muchos puzzles de esos para resolver. Y porque estaba ahí, me puse a hacerlo, la verdad. Qué sé yo. Dije, bueno, vamos a hacerlo porque te da experiencia. Y me pongo a hacerlos y la escala en la que va... O sea, en vez de desbloquearse secuencialmente, puedes hacer varios de una. Y el primero es fácil. El segundo es un poquito más difícil. El tercero es un poquito más difícil. El cuarto es una patada en la pija. Y el quinto y el sexto se van a la mierda. No son tan difíciles en realidad, pero digo, la escala... Claro, sí. La curva es muy complicada. Es exponencial. Es muy complicada porque de golpe no es que introdujo más mecánicas. Es que introdujo más mecánicas y muchas más partes que tenés que interactuar. O sea, es largo además de complicado el de uno al otro. Entonces, como no, si me vas a presentar una nueva pieza del puzzle, empezá con un puzzle de tamaño chico, en una cosa más controlada y después lo vas creciendo. Nada, bastante choto eso. Y es un mal minijuego y saber que voy a tener que interactuar con eso durante la historia me rompe las bolas. Y después hay una misión en la que yo jugué con Mary Jane, o sea, jugás con el personaje de Mary Jane. Las misiones stealth. Sí, a nivel storytelling funciona. No se fue a la mierda, o sea, podía ser una anécdota que me contaba la mina, porque la mina te está contando y jugás el flashback. Y es como... No sé si necesitaba jugar el flashback, pero cuando interactúas con algunas cosas del escenario, la mina comenta, tipo, ah, porque Peter tal cosa, o porque, ah, una vez vi esto, y te lo caracteriza un poco a ella, la relación con Peter. Está bastante bien, porque en la historia estás como separado de Mary Jane, ¿no? Mm. Y sirve para caracterizar el personaje. Pero podía ser otra cosa. Podía haberlo jugado con Spider-Man y que me cuente su lado, y después de última mostrás una cinemática con el lado de ella. O podría haberse hecho de otra forma. Este caso en particular fue bastante simple. Tenés que esconderte un poquito de una mina y resolver un puzzle medio básico. Para encontrar unos papeles de Fisk. Porque en la historia lo agarrás a Fisk. No termino de entender por qué. Lo mandás a la cárcel. Y están como haciendo un remate de todas sus obras de arte. Y antes de que... De que abra el remate, entran unos ladrones a robar. Y oh, casualidad, estaba Mary Jane ahí, porque Mary Jane está laburando para el diario donde labura Spider-Man. Y estaba como tratando de encontrar evidencia de que Fisk usaba esas obras de arte para traficar cosas, básicamente. Uh-huh. Que es lo que decían los rumores. Y encuentra algo. Y justo cuando encuentra algo, caen unos chabones, como decía, a robar. Y ahí caes vos. Y los chabones son de la facción del enemigo, que todavía no apareció, pero aparentemente es Negative Man, el malo del juego. Y tienen como un poco de puños que brillan y poderes. Okay. Que te hacen bastante más mierda que todos los demás enemigos. O sea, te pegan culero. Y Spider-Man hace comentarios como, che, ¿qué onda con los puños que brillan? ¿Son fantasmas? Dice. Nunca me peleé contra un fantasma. Peleé contra espectros. Los espectros... Dice, algunos espectros son fantasmas, pero no todos los fantasmas son espectros. Empiezas a joder con eso y te cagas de risa. Pero si te morís, vuelve a decir todo ese speech una y otra vez. Es como, bueno, entendí, gracias. Pero bueno, nada, la verdad está bueno, es divertido y es un cago de risa de a ratos. Necesitan mejorar su UI y sus tutoriales. Y me dan ganas de ver las opciones de accesibilidad solo para ver si puedo destacar de alguna forma más cuando frenan esos carteles de mierda de apretar X para seguir, porque me sacan, me enervan zarpado. Y bueno, qué sé yo, fue un pasaje un poco largo por la introducción del Spider-Man, pero eso es todo lo que tengo para decir por ahora. Bueno, yo me voy a remitir nomás a terminar de hablar sobre el Ace Combat 5 y voy a dejar las otras dos cosas para la semana que viene, porque si no, esto va a durar 6 millones de horas. Bueno. Terminé el Ace Combat 5, nada, proseguí con la historia. La historia es buenísima, está todo perfecto. Tiene un par de cosas que no me acordaba, que son medio como... No sé si esto lo haría de otra forma. Tiene la clásica misión de todos los Ace Combat de tenés que ir por un túnel que es súper angosto y tenés que andar maniobrando dentro del túnel. Y si te la pones... Porque Star Wars. Porque un poco de Star Wars, sí. Y si te la pones tenés que hacer toda la misión de vuelta, que es como... Y bueno, sí, está bien, ponele. Por suerte solamente tuve que repetir dos veces esa misión. Que, digamos, involucran no tanto problema, digamos, del lado de lo que tenés que hacer previo, sino que siempre la parte estresante, barra jodida, barra chota, barra hija de puta, es la parte de tener que andar por adentro de un túnel, básicamente. Claro. Pero nada. Así como si no estuvieran diseñados para eso los aviones, ¿no? Claro, exactamente. Y después de eso arranqué el Ace Combat Zero, que es básicamente la precuela de toda esta saga de... Bueno, no toda esta saga, pero por lo menos de la saga del 5 y el 0. Si bien todos los juegos ¿El cero? Hasta... ¿Cómo? ¿El 0 era de Play 3? 0 es Play 2. ¿El 6 era de Xbox? ¿Así era? El 0 es Play 2. 4, 5 y 0 son Play 2. 6 okay. es Xbox 360. Y 1, 2 y 3 son okay. de Play 1. Todos los juegos, desde el 1 hasta el 6, transcurrieron en un mundo creado por los desarrolladores de los Ace Combat, que en determinado momento se terminó denominando Strange Real. Pero, digamos, hay como arcos argumentales de diferentes conflictos que se fueron dando alrededor de este mundo. Hay el arco argumental que involucra el 5 y el 0 son como los, entre comillas, bookends de un conflicto que arrancó en el supuesto año 95 y terminó en el 2010, donde digamos que el 0 es la precuela del 5, en cuanto a conflicto se refiere. Ok. Y entonces te cuenta bien cómo fue la historia de esta guerra de un país que intentó expandirse y después fue contrarrestado por las Fuerzas Unidas de un montón de países y qué sé yo. Y en un último intento de querer, digamos, expeler, entre comillas, a los invasores, este país básicamente detonó 7 bombas nucleares alrededor de su frontera. Y es como, bueno, de acá no pasan. Porque les pintó... Es una forma de hacerlo. Sí, básicamente. Pero detonó 7 bombas nucleares en su propia frontera, básicamente. Detalle. Pero bueno, está muy bueno. La narrativa de este del cero está encarada más como un documental. O sea, está contada desde el punto de vista de un periodista que está buscando información de archivo con respecto a esta guerra que se llama la Guerra de Belka. Mira, mientras esté bien hecho y no como la historia del Tekken 7. está muy bien hecha porque inclusive, bueno, tiene cosas medio raras de la época, que por ejemplo hay como te muestran entrevistas a cada uno de los ases enemigos que vos vas derrotando a lo largo de la historia, pero son entrevistas no con chabones CGI, sino que son tipo FMV que están encima, redobladas encima. O sea, no es la voz del actor que está en imagen, sino que es alguien doblando al actor que está en imagen. Son todos actores, digamos... ¿Es por algo en particular? La verdad que no lo sé. Creo que por ahí porque no les pagaron suficiente a los actores que estaban representando ese rol y decidieron pagar a actores de voz que son más baratos por ahí, qué sé yo, no sé. ¿Pero los actores son occidentales? Son occidentales. Sí, son todos occidentales los actores. ¿Y lo estás jugando en inglés? Sí. De hecho, contrariamente al 5, este no tiene la posibilidad de elegirle idioma japonés o inglés. Tiene solamente inglés. ¿Sabes si en Japón también se juega en inglés con subtítulos? Es lo que no sé. Puede ser que sí, pero no lo sé realmente. Entonces quizá viene por ese lado por ahí que optaron por ponerle doblaje por encima de los videos de estas entrevistas. Está bien, pero digo, por ahí si el juego originalmente era en japonés, capaz que lo grabaron sin una buena acustización la entrevista. Claro, para tener el video y lo doblaron a japonés y después cuando dijeron, che, lo sacamos en inglés, tuvieron que volver a dubiarlo. Sí, puede ser eso. No lo sé realmente, por eso no conozco cuál es el detalle de la versión japonesa. Lo que tiene interesante el cero con respecto a los otros es que tenés un par de mecánicas nuevas con respecto a cómo están diagramadas las misiones y cómo son los conflictos que se presentan en algunas misiones en particular. Vos tenés un medidor después de que vos terminás la misión. Tenés como un medidor abajo, una barra, donde tenés de la izquierda dice Mercenary, en el medio dice Soldier y en la derecha dice Knight, o sea, caballero. Y vos tenés como una especie de slider adentro de esa barra que dependiendo de la cantidad de objetivos neutrales que vos destruyas, o si destruís alguno, ese slider se puede tirar hacia uno o hacia otro lado. Por ejemplo, si vos no destruís objetivos neutrales, ya sean, por ejemplo, aviones civiles, aviones que quedaron averiados pero no destruidos, estructuras civiles en el piso, barcos, barcos civiles también que van por el mar, qué sé yo. Si vos no tocas esos objetivos, el slider usualmente va a estar tirado hacia el lado de Knight, que es como claro, una persona honorable. Porque básicamente la idea de la historia ronda en que hay tres tipos de ases. Que son el mercenario, el soldado que sigue órdenes, o el caballero que, digamos, sostiene el honor por sobre todas las cosas. Cuando vos, sí, por ejemplo, destruís únicamente los objetivos que están dentro de cada misión, están marcados como targets, que tienen una retícula roja en particular y al lado dice target. Si vos únicamente destruís esos objetivos y nada más, el slider se te va tirando cada vez más hacia Soldier, porque básicamente estás haciendo estrictamente lo que te dicen. Y si vos matás... Claro, por todo... ahí no salvás a alguien, entonces no sos Knight. Ponele. Claro. Y si vos matás básicamente todo lo que se te venga, civil, militar, objetivo, no objetivo, ya fue todo, se te desliza hacia el lado de mercenario. Y lo interesante de esto es que el documental, o básicamente la historia del juego, cubre el ascenso de tu personaje como uno de los ases más importantes de esa guerra. Y vos te vas enfrentando contra otros soldados contra otros ases del enemigo. Y las entrevistas son, en muchos casos, a los ases que te vas enfrentando del otro lado. Y dependiendo de qué, digamos, de qué estereotipo o de qué arquetipo de as vos cubrís, si sos mercenario, soldado o caballero, tenés diferentes escuadrones de enemigos que se te van enfrentando. Por ejemplo, si sos mercenario, usualmente te tocan los escuadrones más sanguinarios y más hijos de puta, y que son bastante más difíciles de derrotar, porque son chabones que básicamente juegan sucio, versus por ahí los soldados o los caballeros, que no es que son más fáciles, pero sí son tipos que por ahí, es como que, entre comillas, retienen más el honor y no hacen maniobras chotas. O, por ejemplo, no se te... Como me pasó una de las primeras veces que lo jugué. Si vos haces una maniobra medio rara y quedás en una mala posición, los escuadrones mercenarios usualmente lo que hacen es se agrupan todo el resto del escuadrón atrás tuyo. Y es como, bueno, son 5 contra 1, claro, básicamente. Mientras que, claro, si vos combatís contra los otros escuadrones, por ahí solamente peleas 1 contra 1 y tu compañero también pelea 1 contra 1 y los otros enemigos están dando vueltas por ahí, o inclusive por ahí alguna vez. Sí, imagino que los soldados enemigos van a estar tratando de destruir los objetivos que vos defiendas o algo así, y los knights van a estar dueleándote, digamos. Exactamente. Por decir algo. Así que tiene como esos tres caminos diferentes dependiendo de tu comportamiento en cada una de las misiones. Y la otra cosa diferente que tiene con respecto al 5 es que vos tenés, por ejemplo, misiones conjuntas donde vos tenés varios objetivos y vos podés, en el briefing, elegir a qué parte de la misión querés acceder. Si vos querés, por ejemplo, entrar solamente a combatir contra los aviones enemigos para ganar la supremacía aérea y permitirle a los demás escuadrones cumplir los objetivos que quieren, entras a ese tipo de submisión. Si no, podés cumplimentar los objetivos de destruir los objetivos terrestres, o podés defender a los transportes aéreos para que no los ataquen. Entonces, claro, dentro de la misma misión es como que tenés submisiones y vos elegís cualquiera de las tres. Eso está bueno, porque le da como una versatilidad extra. Si bien es una misión, es como que dentro de esa misión tenés submisiones. Así que nada, eso más que nada. Y la demo la dejo para la semana que viene, porque total la tengo instalada y puedo jugarla de vuelta y puedo repasar. Está bien, probablemente igual hablemos algo de eso. Pero... sí, por eso. Esta semana entonces estuvimos jugando Yakuza Kiwami 2 para PlayStation 4, Ace Combat 5 y Ace Combat 0 para PlayStation 2. Yakuza 0 Nico lo estuvo jugando en PC, también está disponible en PlayStation 4. Y el Marvel's Spider-Man, que está exclusivamente para PlayStation 4. Ahora nos vamos a ir rápidamente al Rapid Fire para charlar brevemente sobre las noticias de esta última semana. aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias que sucedieron esta última semana. Arrancando por la primera, que una organización de consumidores de Alemania, particularmente la Consumer Association del Norte de Rhin-Westfalia, tiene un nombre en alemán súper complicado que no voy a leer. Formuló una queja oficial con respecto a los términos y condiciones impuestos por Sony a sus usuarios de PlayStation Network. No es la Les primera mandó un vez. Cease and desist también. ¿Fue un también? Sí, sí, sí. Okay. Sí, en la nota lo expande un poco. Puntualmente, esto no es la primera vez que le sucede a Sony con respecto a las quejas oficiales de parte de organismos de protección al consumidor de diferentes partes. Creo que fue en Europa ambos casos, o sea, este y el anterior. No había leído lo del cease and desist, que eso ya es como un paso extra. Creo que es aún más complicado. La queja esta vez va sobre una ley que creo que se había aprobado el año pasado, que habla de... No, en principio de este año se aprobó, o durante este año, que habla de el derecho que uno tiene se expandió sobre eso este año. A cancelar los pre-orders, ¿no? Sí. Este año se cambió una ley para decir... Se cambió una ley para decir, bueno, si el pre-order no tiene una fecha definida, no se puede abrir, digamos, el pre-order. Claro. Y si llega a haber algún tipo de cambio en el trato, donde se pospone o lo que sea, se reembolsa a la persona. Sí. Y Sony básicamente, lo que dice el cease and desist, que tiene que dejar de hacer. Sony, cuando vos haces un pre-order, no te da una opción de bajarte de ese pre-order. Sí. Y tampoco te lo dice explícitamente. No te dice, esta es una operación de la cual no podés retractarte. O sea, no está explícito al usuario y no estaría cumpliendo con ciertas normativas de allá de la Unión Europea. Sí, la ley alemana en particular. Claro. Entonces, es medio heavy porque cuando le mandas un cease and desist a una empresa y no lo hace, vamos a las piñas de una. Sí, o sea, acción legal y a la mierda. Así que algo va a salir de todo esto, no sabemos qué. Pero probablemente en Alemania por un tiempo no anden las pre-orders hasta que implementen la solución, y tal vez en toda Europa, así que puede ser interesante. También es algo bastante válido, o sea, mínimo en lugares donde la ley permita que no puedas retractarte del pre-order, debería especificar, esta es una operación vinculante, digamos, donde claro, no puedes salirte de ello. Así que nada, tienen bases para quejarse, digamos, sobre todo porque conocen su ley mejor que una empresa japonesa, seguro. Así sí. Que, nada, es interesante. La queja anterior había venido del gobierno de Noruega, de la Organización de Consumidores de Noruega, que también había impactado sobre Steam Origin y no me acuerdo qué otro proveedor más. Pero era, digamos, una queja similar con respecto a los términos y condiciones que estaba imponiendo Sony con respecto a el uso y todo lo demás de PCN. Así que habrá que ver qué sucede con todo eso, porque de hecho nunca supimos cuál fue la resolución, si es que hubo una de parte de Sony en Noruega. Creo que simplemente salieron a decir, estamos cumpliendo todas las reglamentaciones, bla, bla, bla, y medio que ahí quedó. Quizá esto, como ya tiene un cease and desist, que es algo bastante más litigio, que puede llevar a un litigio, es como, bueno, ok, seguramente esto active algo para que haya alguna decisión o algún cambio o alguna modificación de algo en los términos y condiciones. Sí, vamos a ver qué pasa. Continuando, empezamos ya la previa de la Tokyo Game Show, que vamos a hablar bastante de eso hoy. Sí. Y es con una noticia de que TriAce va a estar aparentemente lanzando una remaster del Resonance of Fate, porque fue reclasificado para PlayStation 4 y PC en Alemania, en el servicio de PEGI, supongo que estamos hablando. El ¿verdad? USK es exclusivamente el de Alemania. Ah, tiene uno propio. PEGI es europeo en general. Está bien, no me acordaba que tenía uno propio, pero bueno. Fue clasificado para ambas plataformas. Este juego originalmente salió para PlayStation 3 y 360 en 2010. Y nada, había una noticia anexa a la que estamos viendo que dice que TryAce justamente iba a anunciar un nuevo título en 2018. Y esta nota se pregunta si estaremos hablando de la misma cosa. Pero en el anuncio de que van a hacer un anuncio de un nuevo título, habla de que va a tener a ciertas personas en particular involucradas, que no estoy seguro si son o no las personas que participaron del Resonance of Fate. Así que habría que hacer un cross-referencing e investigarlo, y no está sucediendo. No lo tengo en la memoria retenido ahora exactamente quiénes eran los autores del Resonance of Fate. Por eso. Sí te puedo decir que el Resonance of Fate fue claramente la versión superior que salió. Porque tuvo una particularidad el Resonance of Fate. Salió el mismo día del Final Fantasy XIII. Y obviamente todo el mundo compró el Final Fantasy XIII. Yo, que compré el Resonance of Fate. Y después me compré. Y el Final Fantasy XIII. Y el Final Fantasy XIII, porque en esa época me podía comprar sendos juegos el mismo día, porque salían una bicoca. Ponele. Sí. En realidad salían un huevo. En ese momento los juegos salían 300 pesos y un sueldo básico estaba bastante abajo. Ahora salen un huevo también y es lo mismo. Sí, es la misma cosa, pero con más ceros al fondo, es verdad. Pero digo, no sé, salía 300 pesos un juego y el sueldo básico, no sé, estaba 1200 pesos, no me acuerdo. Ponele, sí, no me acuerdo. Pero bueno, la cuestión es que yo me compré los dos juegos y claramente la pasé mejor con el Resonance of Fate que con el Final Fantasy XIII. Así que recomiendo ampliamente, en el caso de que este anuncio se vuelva realidad, para que la gente le pegue una nueva mirada o le dé una nueva oportunidad, dado que creo que es realmente un juego muy menospreciado. Y sobre todo, los juegos de TryAce, en líneas generales, suelen ser bastante poco ortodoxos con respecto a sus mecánicas, con respecto a varias cosas. No soy sommelier de TryAce, ni mucho menos, ni soy super conocedor de todas sus franquicias. Pero en líneas generales, los dos o tres juegos que he jugado de TryAce siempre me resultaron divertidos desde el combate e interesantes desde la narrativa, como mínimo. Bien. Ahora bien. Este juego lo comentaste en el podcast anteriormente de cuando lo jugaste, así que si la gente quiere puede escucharlo en archive.org. Creo que sí, porque al salir en 2010 se me ocurre que seguramente... No, al salir en 2010 no lo hemos comentado. No, pero lo jugaste... No sé si lo jugaste de nuevo o lo hablamos. No me acuerdo, lo hemos discutido de alguna forma. Yo recuerdo que en su momento me resultó interesante, pintaba copado y nada, la verdad. Quizá lo charlamos fuera de micrófono y a mí me suena que lo volviste a jugar después o algo así. Puede ser. Y que lo hablamos. Pero bueno, quizás no, búsquenlo porque están todos tagueados los capítulos, así que el archivo quizás nos pueda probar de una forma o de otra. Bien. Pasando a otras noticias, tenemos que Assassin's Creed Odyssey va a salir para Nintendo Switch vía su servicio de streaming, pero como siempre, en este caso, estamos hablando exclusivamente de Japón. No es el primer caso de que un juego AAA con una cierta calidad gráfica es lanzado en la Switch, a pesar de que técnicamente el hardware no le daría, pero a través del servicio de streaming, como sucedió en el caso de el Biohazard 7 Resident Evil 7, como prefieren decirle. Ahora se suma también Assassin's Creed Odyssey y estaba también el Phantasy Star Online 2 y creo que había otro juego más que también estaba soportado a través del servicio de streaming de Switch. No me acuerdo, pero sí. No, por supuesto no hay noticias, ni hay ningún indicio, ni absolutamente nada sobre que este servicio eventualmente pueda llegar a cruzar el charco y venir para el resto del mundo. Pero es interesante que Nintendo haya optado por esta opción de tener juegos... Ubisoft, más bien. O sea, bueno, sí, que Nintendo soporte esto es interesante, pero digo, es interesante que Ubisoft decida sacar un Assassin's Creed en Japón, que no sé dónde... No sé cuánto pega la franquicia ahí. Sí, la verdad que no, nunca tuve referencia de qué tan popular es Assassin's Creed en Japón. Tampoco sé quién lo publica, entre comillas, porque Ubisoft no tiene presencia oficial en Japón. Quizás sea Square Enix, pero es tipo el Activision de Japón, para Japón. Sí, quizás lo publica Nintendo. Ah, puede ser. O sea, O sea, técnicamente está pasando a través de servidores de Nintendo, usando servicios de Nintendo. Capaz que es Ubisoft directamente con Nintendo lidiando, porque Nintendo of America puede hacerle el gancho con Nintendo of Japón. No sé. O en Nintendo Europa, ¿no? De cualquier forma, hay un tráiler en japonés, lo cual es interesante de ver siempre. Sí. Juegos occidentales con voiceover japonés, a ver qué onda. Y nada, está ahí el crowd version. Y es distinto el pricing a como funcionaba el de Resident Evil. Según detalla la nota, dice que por 84.000 yen, que son como... 8.400. Sí, perdón, 8.400 yen, que son como 80 y pocos dólares. Como que tenés la licencia del juego para streamearlo todo lo que quieras, dice la nota. No sé si está así en el trailer. Creo que en el trailer dice una ridiculez de días y meses, pero que es finito. Por lo que traté de entender. Sí, al final de todo dice algo, pero no sé. Estoy intentando ver eso. El title card al final dice 730, kanji de día, kanji de... Sí, tipo, sí es 730 por día u 8400 completo. Ah, ok, entonces no dije nada. Bueno, sí, como que entre comillas lo licencias completo, que andas a ver si la licencia se termina algún día o no. Pero bueno, nada, sí, es interesante eso porque ya es un pricing point distinto y estamos hablando de otro modelo de negocio, ¿no? Y aparte hablaban de que iba a ser como la versión con el Season Pass incluido. Sí. Entonces no es que después van a poder currar con alguna suscripción extra para el DLC o lo que sea. Entonces me resulta raro el pricing point porque esos servidores los vas a tener que seguir manteniendo ad eternum, entre comillas, hasta que al menos se expire el trato. Entonces me resulta raro eso, que no haya un tiempo límite específico, pero es interesante que maneje otro pricing distinto al que manejaban los otros juegos que anunciaron para ese servicio. Bien, continuando, tenemos que Pete Hines de Bethesda Softworks confirma algo que medio ya se sabía, que sí, es que el Wolfenstein 3 va a suceder y que en este momento están en un hiato de eso porque están laburando en Wolfenstein Youngblood, que es un juego que ya se había anunciado en la... En la 3 de este año. ¿En la E3 o en la Gamescom? Sí, en la E3. En la E3. Ah, en la Gamescom creo que mostraron un trailer más, no sé. Y nada, este juego va a ser... va a salir el año que viene, el Youngblood, y va a jugarse con las hermanas gemelas, hijas de BJ Blazkowicz. Sí, creo que digamos nada, el subtexto de la declaración de Pete Hines es básicamente no esperen el Wolfenstein 3 hasta la próxima generación de consolas mínimo. Porque claramente es medio lo que está diciendo. Tipo, ahora nos estamos enfocando en Youngblood. Youngblood sale el año que viene. Después... Creo que el subtexto es no lo esperen hasta mínimo el 2020. Que puede o no traer otra generación de consolas atachada. Y yo creo que sí, pero digamos, el juego sale en 2020. Para mí, mínimo cross-gen es. Entonces. No, seguro, seguro. Pero digo, son juegos que. Digamos, ya me parece que debe... Esta es una discusión aparte, pero me parece que tenemos que dejar de hablar un poco de para qué generación es, porque si ahora todos nos apegamos a las arquitecturas que agarramos, chicos, podemos ir todos para adelante y dejarnos de joder. O sea, es como, bueno, esto es un juego que sale para PC y consolas. Fin del anuncio. Y a la mierda. ¿Entendés? Es como, bueno, ¿es X86-64? Sí. No me rompa la web. Sí, de que tu hay consola... gente que por ahí no entendió eso, no importa. Sí, de ahí a que tu consola tenga los requerimientos mínimos para correrlo o no, es otro tema. Claro. Bien, no, bueno. Calendario para esta semana que arranca con el martes 18 de septiembre. Y tenemos el Bard's Tale 4 Burrows Deep para Windows, Mac y Linux. El Capcom Beat'em Up Bundle para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Una de las cosas que ya, spoiler alert, lo hablamos más abajo. El Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk para Windows, Switch y PlayStation 4. El Legendary Fishing para Nintendo Switch. Atento, Edu, necesitamos un reporte completo de este juego. Sí, pregunta, ¿está mal escrito o es Legendary, así como dice acá? Es como dice ahí. Ah, bueno, interesante. ¿Qué pescas, tipo? Bordes. Registros de transacción. También, Legend. Puede ser. Mutant Football League Dynasty Edition para Nintendo Switch. El Scribblenauts Mega Pack para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El Undertale para Nintendo Switch. el día jueves 20 tenemos el CrossCode para Windows, Mac y Linux y el Star Control Origins para Windows. Y el viernes 21 tenemos el Broken Sword 5 The Serpent Curse para Nintendo Switch, The Banner Saga Trilogy para Nintendo Switch y el Xenoblade Chronicles 2 Torna The Golden Country para Nintendo Switch, que es la expansión que puede ser tanto comprada físicamente como digitalmente y es totalmente standalone. Para el Xenoblade Chronicles 2. Bien. Estás vos. Sí, es verdad, perdón, me distraje. Capítulo. Ahora nos vamos a ir al Hot Coffee, donde tenemos básicamente para repasar dos conferencias barra videos barra cosas que sucedieron esta semana. Estamos en el Hot Coffee, donde, como dije previamente, tenemos dos conferencias, vamos a decirle. La primera es el PlayStation Lineup Tour, que fue una conferencia que dio Sony previo a la TGS o la Tokyo Game Show, que fue durante el transcurso de esta semana, el día lunes o martes creo que fue, donde se anunciaron algunas cosas, se confirmaron fechas de otras, se mostraron nuevas cosas de otros lados. Tengamos en cuenta que la mayoría de las fechas que se anunciaron acá son para Japón. Hay algunas que yo puse que son específicas para Occidente, pero la gran mayoría son cosas confirmadas para Japón. Y si no hay confirmación explícita para Occidente, siempre asumimos que es únicamente para para Japón. Así que bien, habiendo dicho eso, podemos arrancar. Mostraron un nuevo tráiler. Se había mostrado muy poco, creo que se había mostrado el logo nomás, de uno de los dos juegos que está desarrollando Cygames, que por un lado está desarrollando el juego de Granblue Fantasy junto con Platinum Games, y por el otro lado está desarrollando este juego que se llama Project Awakening, el cual, si vemos el tráiler, yo asumo que la segunda mitad del tráiler es un poco de gameplay, porque tiene pinta de ser gameplay, o si no es un CGI. Mínimo, empieza en engine y después... Y después es gameplay, me parece. Tiene como una pinta medio mezcla entre Monster Hunter y Dark y Soul y algún Souls, por la forma en que se mueve. Para mí eso es Dragon's Dogma, o sea. Es un poco, sí. O sea, de hecho, el ¿cómo se llamaba? El avatar de Dragon's Dogma tenía un nombre que no era Awaken, pero era Arisen. El Arisen, sí. Y me suena que es medio derivativo de eso, pero bueno, nada. Se ve muy lindo igual y parece bastante bancable el asunto. Así que sí. me intriga. Hay que ver... O sea, esto es un combate entre un chabón y un monstruo que está bastante piola. Y hay que ver qué onda el mundo, qué onda la historia, qué va el juego. Tiene cosas interesantes como, por ejemplo, el hecho de que la batalla ocurre como una especie de coliseo medio destruido. Y el chabón es como que va escalando por diferentes partes del nivel y el mismo bicho lo revolea contra determinados lugares y qué sé yo. Y me da la impresión de que es relativamente dinámico el escenario de la pelea y que puede ir como cambiando y mutando a la medida que la pelea se va desarrollando. Sí, a mí me hizo acordar a la pelea contra el segundo perro del Shadow of the Colossus, creo que era. El que saltás desde las columnas. Desde las columnas, sí, es verdad. Y nada, como que me dio ese feeling, ¿no? Desde el ambiente. Y sí, pinta que de alguna forma pinta lo que te parece contar el juego. Sos una especie de cazador de monstruos o algún tipo de mercenario y te pueden mandar a lugares a matar bichos. Algo así. No sé, es todo lo que sabemos y inferimos. Pero el logo, todo parece bastante Dragon's Dogmático. Sí. Y me llama la atención porque Capcom no está para nada involucrado. O por lo menos no se declaró como tal. Y me resulta muy raro eso. Porque posta que lo ves el escudo del chabón que tiene un dragón. Ves el logo que es un dragón con una lanza atravesada. Sí. Y es como, esto es muy sugerente. No sé qué pensar, pero bueno. Continuando, una experiencia de VR de Kingdom Hearts que mostraron a Baymax y a los personajes de Big Hero 6 y después cosas y no entendí un choto. Sí, y mostraron un trailer del. Básicamente mostraron primero un trailer de Kingdom Hearts 3 diciendo va a haber un mundo de Big Hero 6 y después de eso mostraron el trailer de la VR Experience. Sí. Que no dijeron si iba a ser gratis o iba a ser paga o qué. Porque no es que no leí porque tenía los chirimbolos. No decía nada. Decía Kingdom Hearts VR Experience. Punto. Para PlayStation VR. Me gustaría aclarar que si no vieron este evento, no lo vean porque es un asco. Porque está hecho bien para japoneses. Sí. Con gente que hace voces en inglés súper sobreactuadas y muy mal guionadas. Porque se nota que está escrito por japoneses. Uh-huh. Y repiten palabras y es como súper imbécil y condescendiente todo. Así que nada, quiero sugerir que no vean este evento y que de última, si les gusta un trailer, lo busquen de lo que estamos hablando. Porque un asco el evento. Bien, continuando. Se mostró el Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered, que también apareció en la Nintendo Direct, de la cual vamos a hablar en breve también. Básicamente soporta local co-op, co-op online también, y es el mismo juego que va a salir para Switch. Y capaz que ya vieron el trailer o no, véanlo y chusmen si les interesa. Sí, sale para... No conozco el original, sé que es de GameCube y que no sé qué tal estuvo la recepción y eso, porque en su momento soportaba multiplayer, pero con una conexión con cable link, con Game Boy Advance, y era medio un quilombo, y no sé, Japón lo disfrutó y el resto del mundo lo sufrió al respecto. Así que no sé qué tal es el juego en sí, pero bueno. Creo, mira, por lo que dijeron, este juego va a salir pura y exclusivamente en PlayStation 4 y en Switch. Todavía no hay anunciadas otras plataformas al respecto. Pero bueno, habrá que esperar al anuncio porque tiene un genérico 2019 como fecha de salida. Sí, bien. Después de eso tenemos un pequeño video de Studio Istola y Square Enix. Perdón, Studio Istolia y Square Enix. Studio Istolia es un nuevo estudio que se fundó con Hajime Baba, que es el, creo que era director o era productor o algo por el estilo. Era una persona, digamos, de un estatus bastante importante dentro de Bandai Namco, que se dedicaba a la saga Tales. Se fue de Bandai Namco y ahora aparentemente fundó su propio estudio. No sé si dentro de Square Enix o si fundó su propio estudio independiente y Square Enix está publicando el juego. Digamos que están asociados de alguna forma. Por lo que se vio, tiene pinta... Visualmente me hizo acordar a Valkyria Chronicles. Si bien no busca por ahí el mismo estilo de juego, pero visualmente evoca un poco eso. Es como medio acuareloso, tiene esa onda medio de pintura en movimiento. Lo o que sea, es el motor arte. Tiene ese look. Claro. El diseño del personaje me hizo acordar un poquito a ese RPG, nada que ver, pero a ese RPG de Xbox 360, que es un chabón con pelo largo que pelea en el medio de battlefields grandes en los trailers y eso. ¿Kingdom of Fire? No. Era un JRPG. No me sale el nombre. ¿El Lost Odyssey, pero... Infinite and Discovery o el... Creo que era el Lost Odyssey. Creo que era el Lost Odyssey. Pero solo por una cuestión del diseño del personaje, de la armadura y de que es medio asimétrico el chabón y tiene como un look que me llamó esa atención, a pesar de que la estética no se conlleva ni a palos. Sí. Fue algo que flasheé yo en base a la armadura del chabón, digamos. Pero también muestran como una especie de toma típica post Legend of Zelda Breath of the Wild. Sí. El chabón se acerca a una lomada y ves el mundo, y el mundo es un montón de lomadas y no fue nada interesante, la verdad. Lo más interesante era el personaje, que estaba muy bien detallado. Sí, no, ni siquiera mostraron un título, ni siquiera un work in progress, nada. Lo único que pusieron fue, a partir de acá, una nueva aventura comienza. Fue lo que la última línea en japonés que mostraba el tráiler. Y aparentemente está hecho en Unreal Engine, porque ¿qué no está hecho en Unreal Engine hoy? Es una buena pregunta. La respuesta es Japón. Muy probablemente. Japón no está hecho está en Unreal Engine. Pero bueno. Después de eso mostraron un tráiler en CGI con una estética muy Pixar, muy DreamWorks, muy toda esa onda. De un juego que se llama Monkey King, Hero is Back. No sé si en algún momento salió algo que se llamara Monkey King. Aparentemente lo desarrolla Hexadrive. No sé si existió un juego anterior que se llamara Monkey King o The Legend of the Monkey King o lo que sea. Cuestión es que aparentemente... Que entiendo. O sea, en el trailer muestran unos nenitos que están siendo atacados por unos bichos que tiene... particularmente en el stream este tiene un sonido de mierda, ¿no? Sí. Donde los bichos parece que están ladrando como si fueran caniches a un micrófono que estaba a 7 kilómetros de distancia, básicamente. Y nada, y es como que los nenes están ahí con miedo y tocan una cosa de hielo que tiene forma de mano. Y se descongela este hielo, que era una torre de hielo gigante, y adentro había el rey mono, básicamente, de Journey to the West, la leyenda china. Y ahí aparece Monkey King, Hero is Back. Yo lo que yo entendí, yo no conozco la leyenda, pero lo que yo entendí es que es como una extrapolación de la leyenda en la que el chabón queda congelado o algo así y vuelve. Y por eso se llama Hero is Back. No tengo idea. No, yo tampoco, la verdad. No conozco tampoco tan en detalle la historia de Journey to the West. Después de eso, yo lo puse con signo de pregunta porque no sé realmente si se llama así el juego. Se llama Aiming. Porque, ¿qué pasa? Apareció un cartel en pantalla que decía Aiming, arrancó un tráiler y de repente se corta el tráiler y arranca con otra cosa. Entonces, no tengo idea si se llama así o no esto. No me acuerdo ni cuál es este. Es un poco de fantasía genérica japonoide donde hay un montón de personajes. Tiene pinta de ser o un MMO o ser algo similar a, como si te dijera, el típico RPG Run of the Mill, tipo Tales, una cosa así, donde tenés un montón de ciudades, muchos personajes, etcétera. Gente así medio como con cara de soy malo y gente con cara de soy bueno, y etcétera. No fue demasiado descriptivo, ni siquiera el tráiler mismo, así que no puedo hacer magia. Pero tampoco sé cómo se llama, así que quizás se llama Aiming, quizás no. Es lo único que puedo decir. Está muy bien. Después de eso mostraron algo que es totalmente bizarro, que es un juego que se llama Dogfighter. Es como una especie de combate aéreo, pero que los aviones se comportan como si fuera tipo arcade. Un FPS. Sí, muy arcadoso. Porque tipo puedes hacer barrel rolls, puedes como hacer movimientos medio que desafían las leyes de la física. Pero aparentemente son dos bandos donde vos podés elegir diferentes tipos de aviones de la Segunda Guerra Mundial, y asumo que será multiplayer principalmente por todo lo que muestran. Es como combates así tipo Team Deathmatch, esa onda. Está anunciado para primavera de 2019. No sabemos, asumimos que eso es Japón, pero bueno, habrá que ver si eventualmente llega o no acá. Sí. Si fuera single player, te diría que me interesaría más de lo que me interesa, siendo que es multiplayer. Sí, nada, se ve un poco como si fuera una respuesta arcadosa al World of Tanks y al World of Planes y al World of... Tiene esa onda. No me acuerdo cómo se llama el de Warships. Barcos, porque no debe ser... Warships. Iba a decir Boats, no era. Pero bueno... Pero bueno, nada, tiene como una pinta de ser la respuesta bien japonesa, pedal to the metal, muy de eso. Pero bueno, bien, continuando, mostraron de nuevo el Days Gone, un trailer corto, medio tuneado para japoneses. En vez de mostrar gameplay, es como que está un poco así, cortes y tipo situaciones y zombies, y a nadie le importa. Imágenes. Inmediatamente después, God Eater 3, mostraron como un trailer de historia, que no sé ni de qué va la historia de los God Eater, pero supuse Animo que Monster tal vez Hunter. Te interese a vos. Claro, tal vez te interese a vos ahora que te gusta el Monster Hunter, pero no sé si te interesa porque no jugaste los anteriores. Es verdad. Pero bueno, existe y va a salir. Después... ese yo puse ahí porque hay como un trailer cortito que se veía muy genérico y parecía ser un Battle Royale y estaba todo en kanji que no entendí el título y parece ser chino porque los caracteres en kanji estaban con estilo de pincelada china, digamos. Sí, de hecho es un Battle Royale chino que es la respuesta de un developer chino al PUBG, bien, básicamente. O sea, es un clon de PUBG. Sí, se ve interesante porque pinta más arcadoso y eso para quien le guste eso, pero no creo que salga de Asia por ahora, así que bla. No, sí, lo veo complicado. Sí. Después mostraron el COD Black Ops 4 palitos, porque eso no es un 4, todo bien, pero no lo es. Podríamos decir después, el Call of Duty Black Ops I. Claro. Mostraron un nuevo Earth Defense Force, que en este momento más o menos... No, hace un par de trailers había mostrado que todos tenían una pulserita que les medía las pulsaciones y una pelotudez atómica. Sí. Y en este momento de golpe había pulsaciones. Tipo, porque era como, ah, mira, un juego para Japón, gracias. Tipo. Y era como, había gente emocionada en teoría. Pero bueno, sí, nada, el Earth mostraron Defense, el... Earth Defense Iron Rain, que sale en 2019 para Japón. Este seguramente termine saliendo para Occidente porque es una franquicia que hace relativamente poco empezó a cobrar algo de relevancia y de tener algo de renombre en Occidente. Sí, es como Stupid Fun, ¿no? Sí. Es como ir y tirarle tiros a bichos gigantes y agarrarte jetpacks y volar y bajar los frames por segundo y divertirte. Pero bueno. Después de eso mostraron un trailer del Ghost of Tsushima. Sí, muy no vi mínimo. Que fuera demasiado nuevo, era también como que para Japón en vez de mostrar gameplay, que es lo que todos piden acá, buscan más armar un trailer un poco más cinemático, ¿viste? Sí, o atmósfera y... o de un marco narrativo, intentar brindar un marco narrativo de qué es lo que va a ir la historia, etcétera. Sí, sí, así que nada, se mostró más o menos cosas que ya vimos, pero con por ahí un voiceover y unas tomas un poco más todo dirigida. Todo en japonés, con el voiceover en japonés, que ya está confirmado para Occidente también. Después de eso, el humo mismo, donde vemos a Norman Reedus caminar por un montón de lugares, en un nuevo tráiler de Death Stranding, que está recortado del tráiler de 11 minutos que mostraron en la E3, básicamente. Sí, de hecho decía, si quieres ver el resto del tráiler, anda a Kojima Productions, bla, bla, bla. Todo con voiceover en japonés también, cabe la aclaración. Sí, que todo en japonés suena mejor. Sí. Siempre. Pero bueno, después, continuando, apareció el Biohazard Resident Evil 2, así lo llamaron allá, o Biohazard RE2, pero bueno, que es el remaster, también, una versión medio cortita del trailer de la E3 y de todo eso. Sí. Va del Gamescom, o en la E3 ya se había mostrado. No, en la E3 fue donde debutó. Sí, en la E3, sí. Pero bueno, también, una versión corta de eso, japonés. Después mostraron el Dead Alive 6, muchos environmental hazards, aparentemente, y como un poco de historia. Deformación de rostros, es la nueva edición. Estaba medio tomando nota y no reparé en ello, pero ok. Después también tipo, cuando otra te pega, onda... Sí, cuando le pegan te muestra la cara. El lowdown y hace así la cara. Ah, eso no lo vi. También confirmaron que va a traer alrededor de 25 personajes al momento de salida. Dieron la fecha de salida, que creo que es en febrero de este año. Tanto para Japón como para Estados Unidos, eso sí confirmaron que era tipo, creo que worldwide la fecha. Sí, cabe destacar que varios de estos juegos, sobre todo los que no se habían mostrado en la E3, sino los que aparecieron ahora, salen pronto. Sí. O sea, fines de este año, principio del que viene, también que en Japón, ¿no? Pero digo, en Japón están anunciando las cosas bastante cerca de su lanzamiento. Y eso está bastante piola porque, aunque acá lleguen un poco después, significa una espera no eterna, ¿no? Uh-huh. porque los que están apuntados para Occidente, en general, ya vienen con localización en progreso y serán unos 3, 4, 5 meses más. Por sí, por suerte pero en esta generación empezaron a aprender que a la hora de localizar los productos... pueden arrancar la localización junto con el desarrollo del juego y no tener que esperar de 6 a 9 meses más después de la salida del juego en Japón. Así que en ese sentido creo que fue un avance o una evolución interesante de la industria japonesa a la hora de cómo planean su desarrollo. Después de eso vino la primera gran sorpresa de la noche, vamos a decirle, porque SNK anunció lo que aparentemente es un reboot de Samurai Spirits, también conocido como Samurai Showdown en Occidente, con que fecha se va a llamar Showdown acá también. Se va a llamar Samurai Showdown acá en Occidente, si ya está confirmado eso por SNK. Porque sí, al pedo. Al pedo, es una boludez. También tiene confirmada fecha para 2019 y dijeron que próximamente van a dar más detalles, muy probablemente durante la Tokyo Game Show, que arranca el 20 de septiembre. Así que si alguien quiere tener un calendario a mano y anotárselo, lo puede hacer. Después de eso, es como que... cabe aclarar que el Samurai Spirits barra Showdown, tiene el director de arte de el, Street Fighter 4. El Street Fighter 4 y se ve de una forma similar, así con trazos onda tinta, y es 3D pero con gameplay 2D. Así es. Y le queda bastante bien, pero hay que ver en general cómo se traslada de los sprites al 3D, porque los intentos anteriores fueron una garcha, básicamente. Sí. Así que veremos. Habrá que ver. Después de eso, como decía, tuvimos la primera interrupción, digamos, grande de este super experiencia así espacial loca del DualShock volando por el espacio, que es este coso. Y apareció mi querido amigo y el director de Ryuga Gotoku Studio, Toshihiro Nagoshi, en el escenario diciendo: hola, gracias por venir, con una pinta de Yakuza que se le cae al chabón. Hola, gracias por venir, este es mi nuevo jueguito, y presentó Proyecto Yaji, o también conocido como Judge Eyes, lo nuevo justamente que están lanzando ellos, digamos, que no tiene que ver con la saga de Ryuga Gotoku. Ya está confirmado con fecha de salida para diciembre de este año en Japón, y también hay anunciada una localización para 2019 para el resto del mundo. Lo interesante de este juego es que trata sobre un abogado superestrella, básicamente, recibió así con superhonores y demás, que está trabajando en un estudio y aparentemente el chabón defendió a un homicida, lo logró sacar de la cárcel, o sea, logró que no lo inculparan, y aparentemente el chabón reincidió, y entonces como que a él ahora cayó en desgracia y se dedicó a ser investigador privado. Y la idea es medio como que vos sos un abogado barra investigador privado, y la idea es que vos vas resolviendo crímenes a través de la ciudad de Kamurocho. Por supuesto, esto es Está confirmado que es Kamurocho. Está confirmado que es Kamurocho. De hecho, yo jugué la demo. Esa es una de las cosas que iba a comentar en el uploading. Jugás, la demo es en Kamurocho. Kamurocho en año actual, o sea, 2018. O sea, es más o menos contemporáneo o justo posterior al Yakuza 6. Aparentemente sí. De hecho, el Yakuza 6 pasa en 2016. No sé si hay. Pero bueno, sí. La cuestión es que entre que él, digamos, está en ese estudio de abogados y digamos, la demo comienza, pasan 3 años. Seguramente habrá cosas en el medio que están cortadas porque la demo. Y la idea del juego es interesante porque vos tenés distintas herramientas a través de las cuales vos podés ir como investigando de diferentes cosas. Y a lo último vos podés elegir resolver, por lo menos lo que plantea la demo, podés resolver el crimen a las trompadas. No resolver el crimen a las trompadas, pero tenés como un showdown entre vos y otro chabón. Aparentemente también lo que escuché y he leído un poco más al respecto es que también vas a tener como enfrentamientos judiciales dentro de la corte. Lo cual me lleva a pensar que quizás en ese momento se comporte más como un Ace Attorney o como una cosa similar. Bueno, no sé si los jugaste o los viste, los Ace Attorney, pero de hecho tienen bastante investigación porque es como un sistema legal medio basado en el de Japón, pero medio fantástico el de Ace Attorney, en el cual el abogado investiga un montón de cosas también. Claro. Digamos. Va a la escena del crimen y revisa las cosas y todo a un nivel que no creo que pase en Japón. Bueno, juego medio como que se agarran de eso porque al ser el investigador privado también abogado, es como que está medio como cumpliendo las dos funciones. Y vos tenés como mini games dentro de lo que son, por lo menos dentro de lo que es la demo que te muestran, tenés como lugares donde vos podés ir investigando cosas y demás, y eso te va sumando puntos y vos vas como tildando checkboxes de cosas que vas investigando, que aparentemente te van como sumando para resolver el caso al final. Y lo que es el combate, porque por supuesto tiene combate este juego también, es un combate similar a lo que son los Yakuza, pero mucho más dinámico y mucho más rápido. De hecho, tenés dos estilos de combate. Uno que es más de crowd control, donde básicamente peleas más con las piernas y revoleando patadas. Y el segundo es más ofensivo y más pesado en los impactos, que es un estilo que está claramente diseñado para enfrentarte en duelos uno contra uno. Entonces es interesante porque tenés como las dos herramientas para poder, digamos, controlar. Porque de hecho tenés dos grandes peleas en la demo. Una es contra varios matones que se te acercan y te quieren prepotear. Y después la segunda es un duelo uno contra uno. Entonces tenés la posibilidad de probar los dos estilos de pelea y ves realmente cuáles son las diferencias. Está bien. Está, la verdad que está bueno. Yo la demo, como dije, la probé. Y tiene pinta de que va a ser interesante. Cabe la aclaración también. Sí, el trailer ya está buenísimo. El trailer está muy bueno. Y está disponible con subtítulos y te muestra de todo. O sea, te muestra hasta los minijuegos, todo. Y eso es lo que decía, que este juego sale en Japón en diciembre. O sea, lo anunciaron ahora y sale en diciembre. Uh-huh. Recopado eso. Y digo, yo no te puedo decir, aseguro que sale en el primer cuarto del año que viene. Pero digo, ya saber que sí o sí sale el año que viene y no se va a posponer, ¿me entendés? Me la eleva al infinito. Sí, sí, obvio, totalmente. Además, lo que tiene de bueno es que como esto es una franquicia nueva arrancando de cero, no tienes necesidad de estar atada a cosas previas, no requerís conocimiento previo de nada. Yo imagino que estando situado en Kamurocho y siendo un tema de... Va a haber referencias. Referencias va a haber, seguro. De hecho, por ejemplo, uno de los tipos que muestran, que aparentemente es o el malo o uno de los malos del juego, es el jefe de una familia que pertenece al clan Toyo, que está atada a los Yakuza. Entonces es como, bueno, sí, ahí ya hay una referencia. Entonces, nada, eso. Súper interesante. Lo último que iba a comentar es que aparentemente este juego está protagonizado por un... Como si te dijera el Brad Pitt japonés. Sí. Medio como una onda así, un chabón que es tipo ultra fachero, mega conocido en Japón. Además, no solamente es actor, sino que también aparentemente es bailarín y cantante. Es como hacer un toque de todo. Así que karaoke confirmed. Karaoke confirmed, obviamente, lo cual está perfecto. Sí. Y me deja sumamente tranquilo que si bien... Cuando te muestran parte de la historia del juego, es súper bien dorama japonés, de nuevo, una vez más, orientado, bien, visto desde otra perspectiva. Pero tenés la típica ridiculez, como por ejemplo, que el chabón primero está disfrazado de hobo cuando arrancás el gameplay. Tipo barba así, tipo como la mía, gorra medio despeinado el pelo, con pantalones medio chotos y demás. Y cuando el trailer te muestra esa imagen que te estoy pasando, que es como cuando dice, puedes disfrazarte de varias cosas, y hay uno que es un vampiro. Uno es un vampiro, sí, exactamente. Tipo, bueno, aparentemente, bueno, no aparentemente, en el gameplay vos estás vestido de hobo, de repente el chabón se para y vienen estos matones a apurarte, qué sé yo, el chabón hace la de Kiryu, se agarra el saco de la parte de superior izquierda del brazo, tira y por supuesto abajo está vestido del chabón fachero con camperita de jean y demás. Y es genial, y está perfecto todo. Así que pulgar para arriba. Técnicamente sería la de Picoro o algo así, un poco más anterior, ¿no? Pero sí, me saco la capa para pelear. Pero bueno, sí, algo de eso. Nada, pinta zarpado, me encanta, aguante todo. Y si tuviera una cuenta japonesa y más paciencia de la que tengo, por ahí lo bajaría el demo. Pero viste, cuando decís, lo voy a jugar, ya fue. Sí, obvio. Así que nada, vean el trailer, está buenísimo. Continuando, mostraron un trailer también más nuevo. Orientado de nuevo a más orientado a tomas lindas y eso que al gameplay de el Sekiro Shadows Die Twice. Bastante copada la acción que se muestra. Es como raro, porque vos en el sistema de iluminación, y eso notás que es un juego de ellos, pero es como que en algunos momentos decís, es mucho más dinámico que todo lo que hicieron la gente que hace Dark Souls, aclaramos, ¿no? Uh-huh. Está pinta muy bien y me gusta que acá hicieron un enfoque más tipo mostrarte el gameplay onda Tenchu, porque se ve que vende más en Japón, ¿no? La movida de ser eficiente que la de ir a las piñas. Sí, Y es loco como ver cómo adaptan las franquicias a un mercado y al otro. Y como que te muestra una faceta del juego que por ahí acá no se enfatizó mucho y está bueno saber que la tienen también. Totalmente. Una de las cosas que mostraron en este nuevo tráiler es justamente algo que no se había podido mostrar públicamente, pero que estaba en la demo de la Gamescom, que es la boss battle del, entre comillas, final de la demo, que es ese monje que va desapareciendo cerca del final del tráiler, viste que va desapareciendo y va como tirando como guadañazos en sombras. Pelea aparentemente era el final de la demo de Gamescom, que no se había visto hasta ahora. También mostraban, creo que era una mujer que caminaba sobre hilos. Sobre hilos. Muy bueno. O tela de araña, no sabemos. Que revolea dagas. Sí. Y es genial todo y está buenísimo. Y la vamos a pasar horriblemente bien. Perfectamente horrible, como ambos. Como perdón. Quieran. Una pregunta que me quedó colgada de antes. El Project Judge. ¿Tiene algo que ver con Sega o es el estudio de Ryuga Gotoku? Ryuga Gotoku publicado es un estudio por de Sony. Sega. Es de Sega. Sí. O sea, no sabemos si es o no exclusivo de Sony para. No. Ok, bien. En Japón sé que va a salir exclusivamente para PlayStation 4, pero por el momento para afuera no se sabe. A priori okay. PlayStation 4, pero no sabemos si va a llegar a PC o a otras plataformas. Está bien, estaría buenísimo que salga para PC porque la verdad que el Yakuza 0 anda demasiado bien. O sea, es un muy buen port y es como... Los de Sega están haciendo buenas cosas en sí. PC, me gustaría que se mantenga eso. Pero bueno, continuando. Left Alive... era el juego este spin-off del... Front Mission. Cosa del Front Mission. Es el mismo trailer que ya se había mostrado. Sí, mostraron un poquitito que ya había más salido, digamos. De sí. entre comillas, historia. Y contando brevemente qué onda. En Japón va a salir el 22 de febrero del año que viene. Para Occidente sí. todavía sigue reteniendo el genérico 2019, que no tiene fecha confirmada hasta el momento. Bien. Después mostraron el Gangrave Gore, que fue un teaser así del personaje avanzando, sí, el personaje, o sea, siendo dibujado, aparentemente siendo principal. Hecho 3D, sí, y apareciendo. Que no sé de qué venía este personaje, yo lo tengo rejunado de revistas de los 90, pero no sé de qué es esto. Me mataron, yo Gangrave lo conozco de haberlo escuchado nombrar, nada más. De hecho no vi ni un screenshot de ningún juego, así que no yo idea. Había visto dibujos, onda... Ilustraciones tipo anime o manga, ¿viste? Anda cel shaded, ¿viste? Dibujo literal sí. del personaje y no tengo idea de qué es, no nada. Diría. Aparentemente así es un anime barra manga, Gangrave. Tiene sentido. Pero bueno, el diseño está un poco más hecho oscuro, porque el diseño original creo que tenía un poco más de colores, no sé si no era más tirando al rojo o lo que sea, y acá es todo de negro, chaval. Ok, animado por Estudio Madhouse, listo. Ay, que está bueno eso. ¿Cuál era Madhouse? Madhouse es el que hizo la primera temporada de One Punch Man, hizo... Bien. Y demás otras cosas. Es zarpado estudio. Además, hace bien, como 30 años que está animando. Mostraron un tráiler del Red Dead Redemption 2, que no mostraron nada muy nuevo, solo, como decimos siempre, énfasis en el ambiente y la historia para Japón, en vez de en el gameplay. Uh-huh. Y también es como medio... loco que lo muestren ahí. Se ve que como empresa occidental Rockstar no tiene muchas entradas al mercado allá, entonces se ve medio necesitado de entrar al Tokyo Game Show, cuando acá se caga en la E3, se caga en la Gamescom y te muestra las cosas cuando quieren, ¿no? Es curioso eso también. Un poco, deben sí. usar a Square Enix o algún publisher de allá también para distribuirse seguramente. Así que nada. Es loco eso, que allá tenga que cumplir con cierta expectativa social para ser parte de la joda y acá puede cagarse en todos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Después mostraron algo que no entendí, pero decía Love de título y después un subtítulo que no llegué a ver y no me dio ganas de volver, que era de un jueguito de hablar por micrófono con minitas anime y sacarle fotitos y es como, no, gracias. Sí, creo que es una especie de dating sim barra visual novel barra algo por el estilo. Es Japón. Sí. Bien, después de eso tenemos el micro de PlayStation VR, donde mostraron varias cosas. Algunas raras, otras no tanto, otras que ya conocíamos. Por ejemplo, un nuevo tráiler del segmento VR de Ace Combat 7, que está aparte de lo que es la historia. Es un segmento uh-huh. aparte. Sí. Después mostraron un tráiler de el Astrobot Rescue Mission, que es uno de los robotitos de el PlayStation Lab. El Playroom. El Playroom, eso. Playroom, perdón. Creo que se llama. Es muy Mario, pero mal hecho. Sí. Bueno, no sé si mal hecho, pero genérico as fuck, y se nota que es muy Mario. No me pareció ocupado. Sí. Después de eso mostraron el Deracine, que es el juego VR de From Software. Sí. De From Software, que es como medio la antítesis de todo lo que viene haciendo este último tiempo, porque es tipo un palacio medio francés clásico. Sí, como una mansión grande, con gente vestida del siglo XVIII, ponele. Sí, todo muy sepia, con colores 19. Así, súper sepia y demás. Sí, hay no una sé, flor, claro. Hay una minita que abre una ventana y dice Deracine. Sí, pinta medio dorama, pero no sé. Después Quizás medio victoriano también el estilo, ¿no? Tiene medio de sí. Después mostraron uno que es un juego que ya habían mostrado ese trailer en la Gamescom, creo, pero yo pensé que era un proof of concept o algo así de PlayStation VR, no me acordaba que tuviera un nombre. Y acá estaba escrito en katakana y por lo que entendí decía Ryan Max Revenge Mission o algo así. Ah, sí, ya me acuerdo. Pero no sé, en inglés no recuerdo que se llame así, por eso no, no se llama así, se llama de otra forma, pero sí, es, claro, este, es ese mismo juego que yo también pensé que era un tipo proof of concept, porque tenía, claro, como varias de las demos que habían hecho primero para PlayStation VR, como todas metidas juntas en un solo lugar. Y entonces fue como, ah, ok, deben ser como varias demos todas juntas. No, aparentemente es un juego compuesto de secciones de demos que hicieron. Sí, aparentemente sos como un agente o un asesino o algo así. Y te infiltrás y te cagas a tiros. Todo en VR. Todo en VR con los Move Controllers. Y este, el trailer está editado para el orto con un chabón ahí jugando. Es súper de mentira. Y ya lo vieron alguna vez seguro si están atentos a los eventos. Porque creo que en la Gamescom lo habían pasado. Y nada, me llamó la atención porque el título me desconcertó totalmente, no lo junaba ni a palos, entonces me parece que sí, que lo habían mostrado como algo in progress o algo así y que no habían dicho el título antes. Okay. Pero acá en Japón se anuncia o algo, no sé, o sea, como que el título es la primera vez que lo veo en algo en japonés, en katakana, ni siquiera en inglés, y dije, sí, qué raro esto. Pero bien, bueno, después de eso, Max, mostraron el Kill X, que es un juego medio animesco de una nenita que hace cosas y que no se entiende mucho tampoco porque es Japón. Pero nada, es eso. Sí, no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que fue como, ah, mira, interesante, ponele. No, no me acuerdo ni de qué era, pero bueno, bien. Después mostraron el Demo, que era como una especie de juego medio indie japonesoide. No sé si es de Japón, pero estaba en japonés, así que yo le atribuyo japonidad encima. Sí. Pero no sé, era como una nenita que interactúa con criaturas y cosas, y VR. Después mostraron el Final Assault, que es un juego que tiene mucha pinta a juego post Kingdom Rush, digamos. Con una estética así muy juego móvil y ejércitos y batallones y no sé cómo se juega y no sé, pero se supone que es VR. Sí. Que es, capaz que es estrategia, ni idea. Es muy posible que sea estrategia porque se ve medio como isométrico y de una onda así. Sí. Después mostraron el Space Channel 5 en VR, que es básicamente el Space Channel 5. Enviar. Es, básicamente es eso. No le mejoraron las texturas ni nada, aparentemente solo lo upscalearon. No, es la versión de Dreamcast en HD y sí, ahí estamos. Que está bien que mejorarle la textura no ganaría mucho porque es muy simplista, pero es raro que no le hayan puesto nada de esfuerzo extra al 3D en lo absoluto. Creo que saben que haciendo eso ya vende y es como, bueno, listo, cumplimos. Sí, sí, puede ser. Pero bueno, después mostraron el Miniano Golf en VR, que no sé si no es el Everybody's Golf. Es el Everybody's Golf, sí. Pero tiene una mina japonesa que te dice, ¡bien! Y no sé si es japonesa en las otras versiones, imagino que no. Así que es la localización del Everybody's Golf y lo presentaron de la forma más cringy que podrían haberlo hecho en la vida. Tirando, diciendo, ahora hay pelotas de... nos invadieron la nave... Pelotas de golf gigantes. Y golpe prenden las luces del lugar y tiran unas pelotas infladas. Y había como... había... asistentes. Había asistentes y promotoras que estaban como tirando la pelota. Revoleando pelotas. De risa, sí, así sí. Como... Y había una que estaba claramente haciendo señas de... Che, tiren la pelota, chicos. Tipo, copen sense. Y nada, y era... patético y no importa, pero bueno. En fin. Everybody's Golf es bastante aclamado como juego divertido, mínimo. Sí, así es como que, un juego medio arcadoso de golf. Sí, y se puede jugar en VR y eso. Así es. Bien, después de eso hubo un compilado final con imágenes de cosas que no necesariamente estuvieron presentes en el coso, en el demo reel este que armaron antes, que fueron el One Piece, el Anthem, Fallout 76, Beat Saber, Focus on You, más fotitos de las minitas japonesas, el Tetris Effect. Otro juego de eso también. Claro, sí. Tetris Effect, The Division 2, Shattered Bloodline, que no sabemos qué es, Devil May Cry 5. El Shattered Bloodline es otro juego, claramente. Lo dijiste que parecía subtítulo, pero no es el subtítulo. The Division 2, punto aparte. Shattered Bloodlines, también es algo más, que no sabemos qué es. El Devil May Cry 5. Y por último, el Jump Force, que ya lo habían mostrado. Y es ese juego súper horrible de todas las cosas de Jump, de Shonen Jump. Que se ve bien. Eso fue todo el evento de PlayStation, cringe en absoluto y cosas lindas, la verdad. Vean los trailers después, búsquenlo en los canales adecuados. Sí. Pero principalmente vean el de Project Judge, porque se va a la mierda. Te iba a preguntar, el subtítulo que tiene abajo Project Judge, ¿dice Shinigami no algo? Sí. ¿Hanazo? Ahora no me acuerdo los kanjis exactos, no tengo. Pero dice algo así como el dios de la muerte. Sí, es algo hablar. Tipo. Creo que la combinación de esos kanjis es declaración. Entonces sería como la declaración del juez del dios de la muerte. O la diosa de la muerte. Ok. Listo. Now we know. Bueno. Nintendo lanzó una direct. En la cual se hablaron de un montón de cosas también. Y se van a cansar de imprimir billetes. Porque anunciaron bastantes cositas. Entre las cuales hay un nuevo Animal Crossing spoiler alert. Así que ya está. It prints money. Pero bueno. Se arrancó con una sección de 3DS que nadie tenía ganas de bancarse, pero no importa, ahí estaba. Y se mostró el Kirby's Extra Epic Yarn, que es un port de la versión de Wii U de este juego. No, era de Wii el Epic Yarn. De Wii era el Epic Yarn, sí. Es un port de ese juego, se ve bastante fiel al original. Después mostraron el Mario & Luigi's Bowser's Inside Story con la edición del Bowser's Junior's Journey, que es una especie de side story, o no sé si es expansión, porque no sé si está ambientado en la misma historia y lo complementa, o si es un juego aparte que viene incluido. Es otra historia, digamos. Sí. Es otra historia y tiene otras mecánicas, parece ser un poco más estratégico, como que armás un set de personajes y te peleas en peleas... no tácticas, pero como que pareciera que tenés que armar tu party para contrarrestar el set de enemigos que te toca en Exacto. el momento. Después se anunció que... Perdón, estos tienen fechas de salida para Occidente, ¿no? El Kirby's Extra Epic Yarn es para 2019. El Mario & Luigi y el Bowser Jr. salen el 1 de noviembre. Sí. El 11 de enero, está al revés la fecha, sí, de 2019, o sea, yo lo estaba leyendo al revés. Después el Luigi's Mansion 1, rehecho para 3DS, sale el 12 de octubre, acá en Occidente, que es básicamente eso, y tiene soporte para multiplayer sin mucha excusa real, pero bueno, puedes jugar en multiplayer, de A2 el multiplayer. Después el Yo-Kai Watch Blasters sale el 27 de... No, el Yo-Kai Watch Blasters ya está disponible. Lo que sale el 27 es el Moon Rabbit Crew, que es como una expansión. Ok, bueno, sale el 27 de septiembre, ahora pronto. Y después de eso, que es todo el resumen de 3DS, pasaron a la Switch, que trae algunas lindas e interesantes noticias. Entre ellas, Luigi's Mansion 3. Sale el 2019, es un working title, no se sabe nada sobre él. De hecho lo presentaron como, bueno, en esta direct. Claro, es como, mirá, hicimos la presentación esa de Castlevania y teníamos el modelo de Luigi y la aspiradora en HD, así que ¿por qué no? Así que nada, supongo que era para mostrar que Luigi no estaba muerto técnicamente. Claro. Yo no les creo igual, pero no importa. Después de eso, Splatoon 2 tiene un trailer de su versión 4.0, sale pronto, básicamente, y va a tener nuevos ítems y nuevos customizables y nuevos mapas y nuevas canciones, aparentemente. Aparentemente nuevas canciones también, sí. Pero bueno, nada, más Splatoon para justificar que pague los $20 al año del servicio online de Nintendo, básicamente. No me sorprendería que la fecha de lanzamiento sea... curiosamente cercana al 18 de septiembre, que es cuando lanza el servicio, que lo anuncian por acá más abajo. Uh-huh. Pero bueno, Mario Tennis Aces va a tener su versión 2.0, mismas razones, sale el 19 de septiembre. Sí, un día después del debut del Nintendo Switch Online. Sí, me salté el Mega Man 11. Este Mega Man es el 11, sí, no está acá. Mega Man 11 sale el 2 de octubre, ya está disponible la demo, que originalmente iba a salir el día de esta Direct, y pasaron cosas en Japón, de verdad, no como dicen ciertas figuras políticas, pero hubo un terremoto medio heavy y se pospusieron las presentaciones. Sí, de hecho, la Direct iba a salir originalmente la semana anterior. Anterior, y sí. Y justamente por el terremoto en Hokkaido decidieron ellos posponerlo una semana. Sí. Pero bueno, nada, el Mega Man 11, si saltás contra la puerta del boss, te caes antes de que se abra la puerta y es una mierda. Uninstall. Listo. Pasando a lo siguiente, anunciaron el Capcom Beat the Map Bundle, que como dijimos en el calendario para esta semana, sale el 18 de septiembre. Sale también para PlayStation 4 y Xbox One y PC. Son 7 juegos, los cuales no solamente tienen para jugar multiplayer offline, sino que también tienen para jugar multiplayer online. Sí. Con lo cual, justamente, la razón por la que sale el 18 de septiembre. Bien, cabe destacar que entre ellos está el Capitán Comando, que por eso me lo pasabas. Y yo soy fan del personaje porque lo maineaba en el Marvel vs. Capcom, te decía. Y estoy bastante seguro de que este juego debe haber envejecido muy mal. Y yo banco al personaje y me gustaría que hagan un juego nuevo con él. Porque el diseño que hicieron para el Marvel vs. Capcom es mucho más zarpado a nivel estética. No sé si envejeció mal, ¿eh? Mirá que yo he jugado del Cadillac y Dinosaurios, hemos jugado del Tower of Doom juntos y son juegos que se sostienen bastante obvio. Bien. No. A ver, no hablo de gameplay, probablemente ande muy bien. Digo, a nivel estética eso sí, y todo seguro. Eso, los gráficos no eran tan buenos comparados con otros de la misma época, inclusive. Pero digo, el Capitán Comando hoy tiene un nuevo diseño que no es ese. Lo ves y se ve medio choto. Del juego original, pero bueno, no importa. Continuando, New Super Mario Bros. U Deluxe va a salir para Nintendo Switch. Me sorprende que mantuvieron la U del título. Es un port de la versión de Wii U. Claramente sale el 11 de enero de 2019. No sé si va a incluir los niveles de Super Luigi U. ¿Sabes si lo decía sí, eso? No me acuerdo. Incluye sí. Todos los niveles de Super Luigi U, inclusive. Trae también como personajes jugables a Mario, a Luigi, a Toad, a Toadette y al bichito que te roba las monedas, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que es violeta y chiquitito, que tiene una bolsita de ladrón. Rush creo que sí, se no llama, me acuerdo. O algo por el estilo. No me acuerdo. Pero bueno, la cuestión es que ¿y había una boludez? Y Toadette, ¿había una boludez cuando de agarra que una se convierte corona... en Pichet? Sí, cuando Toadette agarra una corona, que es como el honguito de Mario, en vez de transformarse en una Toadette grande, se transforma en Peachette, que básicamente es Peach, pero con otro vestido más más paragüesco, que le permite flotar. Cuando haces doble salto, te permite ir flotando, bajando tipo así. Sí, muy imbécil. O sea, hubieras hecho que Peach fuera elegible y listo. Sí, o sea, pero no porque sé. Porque ya hay juegos de Mario que crecen... Tipo, tanto Toad como Peach. Claro, el tema es que Peach no puede ser el personaje jugable porque justamente Mario está yendo a rescatar a Peach. Está bien, pero podría ser en un New Game Plus o algo. Me estás rompiendo el Mario... chupencho no disbelief. Bueno, está bien, Maxi, lo vamos a dejar ahí. pero bueno. Después de eso, anunciaron una remaster del Katamari Damacy sí. Original. Lo cual me emociona bastante porque nunca lo pude jugar yo tampoco, personalmente. A pesar de que tuve Es una buena oportunidad para jugar en la Switch, te diría. Sí, también va a salir para PC. Damacy, sí, pero digo, es un lindo juego para consola portátil y con motion controls y con la pelotudez y toda la cosa linda, ¿no? Katamari Damacy Reroll, ¿no? Reroll. Sale para... el invierno de allá, o sea que es verano nuestro, en 2018. O sea, fin de este año. Sí, noviembre, diciembre. Sale para PC también, como decías. Después, hablaron cosas de Nintendo Switch Online. Básicamente, acá pones unas notas que aclaran un par de cosas. Hay que renovar una vez a la semana al menos el token. Hay que conectarse a internet una vez a la semana para mantener activos los juegos de NES que puedes jugar cuando estás suscrito a este servicio. Que, considerando que cuando lo doqueas se carga, que casi seguro tenés Wi-Fi en tu casa, no me parece una propuesta irrazonable, digamos. Steam tenía 2 semanas en su momento y nadie se quejó jamás de renovar el token, ¿no? Uh-huh. Y después, en el Frequently Asked Questions del sitio web de Nintendo, se advierte que los backup saves no se van a retener fuera de la suscripción. O sea, si te desuscribís, se van, básicamente. Exacto. Es bastante hijo de puta eso. Comprensible, pero podrían dar un periodo de gracia por si tenés algún problema con tu medio de pago, sí, o algo así. Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, puntualmente el servicio de PlayStation Plus en Sony te permite, cuando vos te desuscribís, te permite hacer un único download general de todos los saves que tenés en la nube. Creo que con un plazo de hasta 6 meses después de dada de baja la suscripción. O sea, después de que vos te das de baja, tenés un periodo de 6 meses para, si vos querés, bajarte por única vez todos los saves que tenés en el cloud. Está bien. Y creo que persisten. O sea, si volvés a pagar, los volvés. Y si volvés a pagar, los tenés ahí de vuelta, sí. Sí. Nada, eso es medio choto, la verdad. Pero más que nada diría por eso. Por el tema de si operacionalmente tengo un problema y no puedo pagar a tiempo. Porque después ya es un tema más debatible sobre el servicio o no, ¿no? O sea, uno paga el servicio que le ofrecen y si no te gusta, no lo contrates. Tal cual. Pero bueno, nada. Y con respecto puntualmente al servicio, no expandieron demasiado más en lo que digamos, involucra. Simplemente no repitieron lo que habían dicho en su momento. Tenés la posibilidad de jugar no online. No noté si se anunció algún juego más así al pasar de los de NES. Mostraron así los juegos que iban saliendo. No sé. Pero nada, es lo que ya sabemos. Sí, y medio en tandem, juego de NES y multiplayer. Claro, y medio en tandem con esto anunciaron los NES Controllers, los Nintendo Entertainment System Controllers para la Nintendo Switch, que salen $60. Y están disponibles a partir del 18 de septiembre. Son controles de NES, pero que tienen las barras para poder engancharlos en la Switch, y de esa forma se cargan y se sincronizan a la consola. Sí, se conectan igual que los Joy-Cons. Obviamente no se pueden usar igual porque no tienen la misma cantidad de botones. Uh-huh. Solo para cargarlos y sincronizarlos a la consola, que está bueno porque es un plug and play, digamos, literal. $60 cada uno es, o es un set de dos, y la caja venía con dos. Bueno, no sé si está tan mal entonces, porque creo que un solo Joy-Con te salía como 50. Los Joy-Cons, el par sale 80. Está bien, pero creo que si compras uno o el otro, había uno más caro que el otro porque tenía el sensor, y creo que en números estamos hablando bastante bien. Igual sí, son menos botones, lo que quieras, o sea, es todo debatible. La tecnología que tiene que tener adentro para bancar el conectarse como Joy-Con y todo eso es más costosa que hacer un control con menos botones. O sea, no sé. Lo que sea, es lindo, es retro. Me gustaría más que fueran de Famicom. Me gustaría ver si hay de Famicom. Porque si me comprase uno, me compraría uno de Famicom. El día que salga el Super Nintendo Entertainment System Online, Nintendo Switch Online, Super Switch Online, Switch, Switch Online, Online, Switch, Switch Online, ese día van a estar los controles de NES, de Super NES. Va a ser más jodido porque, como tienen forma medio de huesito, van a tener que tener un protrusion mucho más grande para el conectivo mismo. Nintendo Super Nintendo Switch Online, Switch Online, Online, Switch. Me gusta cómo nos vamos volviendo más mogólicos conforme va pasando el capítulo. Automáticamente. Pero bueno. Continuando. Tenemos Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Dijimos que los controles salen el 18 de diciembre junto con el... Bien. Perfecto. Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee va a salir el 16 de noviembre, creo que esto ya se sabía, pero se anunciaron también que las técnicas especiales que se usan para hacer el cat y el surf y el fly y todas esas cosas que en Pokémon tenías que enseñarle a un Pokémon de la clase adecuada y le ocupaba un slot en el combate que en algunos casos estaba bien porque era un ataque viable y en otros era una patada en la pija. Uh-huh. Esos se los vas a dar a Pikachu y a Eevee específicamente, que es simpático porque hay un minijuego de Pikachu surfeando, entonces que pueda aprender surf y llevarse en tu tabla es bastante cute. Sí. Pero que haga fly con globitos me parece retardado y no me parece. Aparte, se había mostrado en un tráiler anterior al personaje andando arriba de Lapras y creo que arriba de un Growlithe también como corriendo, que Growlithe es un perro de fuego por si no lo ubicas. Entonces me parece que algunos Pokémones van a tener estas habilidades también, ¿no? Pero por lo menos la de nadar creo que la puedes usar con otro Pokémon. Pero bueno, no sé. Quizás me estoy confundiendo con el Sun and Moon y ellos tenían eso. No tengo idea. Ya me pierdo con Pokémon. Pokémon. La cuestión es que no solamente eso, sino también van a salir dos ediciones de Switch con skins propios de cada una de estas versiones, que van a también venir acompañadas con una Pokéball Plus. ¿Era? ¿Cómo se llamaba? Master Pokéball. Creo que sí. Creo que era Pokémon Plus Control. Pokéball, Nintendo Switch Online, Super Nintendo, etc. La cuestión es que va a venir todo así con un bundle con todo eso. También va a estar disponible en la misma fecha. Como dije, Pokémon, si les gusta, cómprenlo. Exacto, listo. Pokémon, ahí está. Bien, después de eso confirmaron, como ya se había confirmado hacía una semana, el Diablo 3 Eternal Collection sale el 2 de noviembre. Viene con la armadura de Ganflondorf. Y además tenés compatibilidad con todos tus amigos que podés tocar en la... Vos decís que te pongo a vos arriba de la consola. Claro, así, y te sale un espíritu chocarrero de adentro de del diablo. Claro, está bien. Sí, cualquier amigo que tengan lo ponen y genera ítems y... No ítems, perdón. Genera enemigos random que cuando les peleas te tiran loot, entre comillas, interesante. Sí, supongo que debe ser legendario. No me acuerdo cómo dijeron. Y supongo que se puede hacer una vez por día o algo así. Asumo. No sé. Lo que sea. Que bueno, sí, hasta ahora venían anunciando la compatibilidad de todos los amigos con todo, aviso, para que sepan. Nada. Sí, de hecho, cuando anunciaron el Bowser y el Mario & Luigi Bowser Inside Story, también anunciaron la salida de el Goomba y el Koopa, ¿cómo se llama? Koopa Troopa. Para amigos. Okay. Sí. Sí. Nada, no hablamos nada del Mario Tennis, pero hay nuevos personajes. También. Sí, hay nuevos personajes. Está el Shy Guy, hay un montón de cosas. Shy Guy. Sí. Después de eso tenemos el Super Mario Party, el cual confirmaron la fecha de salida, que creo que ya estaba para el 5 de octubre. Por supuesto, nuevos minigames. Aparentemente tiene un modo single player. Que no sé si tienen otros Mario Parties modo single player. Algunos sí tienen. Pero creo que son en general jugar contra bots. Entonces no sé si hay un modo de historia en los... Es lo que no sé. Pero mostraron y dijeron que había un modo single player en este. Aparentemente todos los minigames son nuevos en el Super Mario Party. Y nada, super diversión y peleas entre personas que consideran la maldad misma a este tipo de juegos. Te recomiendo que veas un compilado que hay de Jeff Gerstmann siendo cagado por el juego una y otra vez en YouTube. Lo vi. No sé si lo viste. Sí, bien. Lo vi. Buenísimo. Bueno, después de eso tenemos un nuevo juego de Game Freak, la creadora justamente de Pokémon. Es un nuevo RPG que se llama por el momento Town y es un working title ese Town. Aparentemente el juego transcurrirá todo en la misma ciudad y vos vas a poder pedir ayuda de los distintos aldeanos en diferentes situaciones. Uh-huh. Me da la pinta de que o es medio roguelike o roguelite o run-based o tiene medio como esa onda. Espero confundirme, pero al ocurrir todo en una misma aldea y al tener... No sé, me dio ese aspecto. Quizás estoy totalmente equivocado y es una percepción errónea, pero me dio como esa vibra. A mí me pinta que va a ser una movida más onda los Tomodachi Life y los y los Animal Crossing y todo eso, y como que vas a tener un poco de city building y un poco de city defending y de city questing, y que vas a como, no sé, porque la idea es que invaden monstruos de alguna forma esta ciudad pacífica, este pueblo pacífico, y vos lo defendés, aparentemente, con RPG por turnos, la mecánica. Pero me imagino que va a ser un poco por el lado de... vas haciendo fetch quests y cosas con los aldeanos y vas como cumpliendo tu rol en esa sociedad y atacan los monstruos y defendés y vas a ir upgradeando la ciudad para defender mejor y va a ser un loop de ese estilo, imagino. Puede ser. Visualmente la verdad que debo decir que me interesó, me llamó la atención, así que... está lindo. Desde ese punto de vista me interesa. Ahora quiero ver el gameplay puntualmente cómo es y cuál es el gameplay loop. Mostraron un solo monstruo y me pareció que el diseño estaba bueno. Sí. Y los personajes son medio cute, pero el monstruo igual lograron que dentro de esa estética cute tenga su nivel de amenaza, ¿no? Con unos cuernos y una movida medio interesante. Pero sí, estéticamente está bueno, sí. Sí. Después de eso pasamos al Cities Skylines Nintendo Switch Edition, que ya está disponible una vez terminada la Nintendo Direct. Cabe aclarar que esta edición viene con las dos expansiones, que son City After Dark y Snowfall o algo así. Snowfall o algo por el estilo, que agregaba invierno y noche cada una de las expansiones. Bueno, ya está. O sea, y contenido y variables de eso, porque en realidad estéticamente el juego base ya te añade, por lo menos el ciclo día y noche te lo añade en el motor, pero... las cosas que puedes hacer para la nightlife de tu ciudad, digamos, no las agregaba. Eso es parte del DLC. Y no sé si el invierno también estéticamente está en juego base. No importa, esto incluye todo lo que salió hasta ahora del City Skylines. En una tradición bien de Nintendo, esto es gameplay corriendo en la consola y se ve que tironea. Sí. No espero menos de un juego de simulación corriendo en una tablet. Sí, tal cual. Pero nada, hay que ver qué tan bueno está jugarlo ahí, la verdad. Porque las ciudades crecen bastante en ese juego y hay que ver si se lo banca o no, o cómo lo regulan. Después de eso tenemos un nuevo tráiler con un poquitito de voiceover encima, detallando algunas cosas extra del Daemon X Machina, donde nos enteramos también que no solamente se va a poder jugar cooperativo, local, con 4 jugadores, sino que también se va a poder jugar multiplayer online, cooperativo. Y no sé si... o sea, lo dijeron de una forma medio ambigua, que no se sabe si es solo para pelear contra bosses, onda un boss rush mode. Sí, es verdad. O si podés invocar a la gente a que te ayude contra el boss, onda Dark Souls o algo así, tipo, voy a pelear contra el boss, ahora entro al multiplayer. O si vas a poder jugar toda la misión, ¿no? Eso no está muy claro. También se habló un poquitito del trasfondo histórico del juego, que es como la luna se rompió y la humanidad está... hecha mierda, o sea, se ve la luna hecha pija. Y como que hay una catástrofe que sucedió en el planeta y la humanidad está en extinción y las fuerzas que quedan se pelean por lo que sea. No se sabe por qué. No necesito más que eso. A mí dame robots. Hay robots gigantes. Sí, hay robots gigantes. Y no solamente contentos con eso, vos en cualquier momento te podés bajar con tu chabón y lo podés equipar con una armadura de persona y podés ir corriendo por ahí rompiendo todo con un chabón. Y es genial todo y aguante la vida. Bien. Y hablan un poco del equipamiento del robot y de que puedes ponerte más de una arma y switchear y todo eso. También me preocupa el framerate de ese juego, pero estando diseñado específicamente para esta consola, le tengo un poco más de fe. Pasando a lo siguiente, anunciaron el título final del working nuevo title Yoshi. De Yoshi, ¿no? Que es Yoshi's Crafted World. Va a salir en nuestro otoño de 2019, primavera del hemisferio norte. Nada, es más de lo que ya habíamos visto, un poco más pulido quizás. Y detallando cosas como el hecho de esa mecánica que había mostrado que podías girar y ver del otro lado del nivel, es como, puedes recorrer todo el nivel para atrás, lo cual es como interesante para encontrar secretos y eso me parece un concepto copado. Y podés inclusive en determinados momentos flipear el nivel y ver lo que hay del otro lado y puedes interactuar con cosas del otro lado. Claro, sí, ese fue el concepto que se había presentado antes, pero digo, el nuevo dato, que en realidad sí, se podía extrapolar, pero el nuevo dato es que, como lo puedes hacer en cualquier lado, podés jugar todo el nivel a la inversa en teoría. O por lo menos recorrerlo para atrás en su totalidad. No sé si todo de corrido o si cada tanto tenés que parar y volver. No, no sé cómo será. Pero bueno, es interesante. Después de eso tenemos... el segmento de juegos de mesa. Uh-huh, de juegos de mesa que están publicados por Asmodee Digital. Va a estar disponible en diciembre de este año el Carcassonne, que es un juego de world building de medieval conocido. El Lord of the Rings Living Card Game, que es un Hearthstone pero de los Lord Anillos, disponible en abril del año que viene. Uh-huh. El Pandemic para marzo de 2019, que se puede jugar single player o cooperativo de hasta 4, creo. Sí. Que va a incluir DLCs con las expansiones. La mayoría de estos van a incluir DLCs con las expansiones del juego correspondiente. Son todos juegos de mesa porteados a digital, digamos. Muchos ya están en Steam, por cierto. El Catan Universe va a estar disponible eventualmente. Y el Munchkin... es un dungeon crawler basado en el juego Munchkin. Claro, decía que estaba basado en el juego, lo cual es confuso. O sea, no te determina nada. El Munchkin de por sí, para quien no sabe, es un juego que vos vas dando vuelta a cartas en un mazo. Y cada carta que das vuelta es como que estás pateando una puerta en un dungeon, a nivel concepto. Y atrás de esa puerta puede haber tesoro o un monstruo. Y tenés que pelear. Y el punto es llegar a nivel 10 antes que tus contrincantes. Y para llegar a nivel 10 te equipas ítems y peleas contra más monstruos y vas leveleando. Y puedes perder niveles y ganarlos. Es confuso. Entonces me pregunto si le harán mecánicas más de videojuego o si será un port fiel del juego. Porque que diga basado en me llama la atención. Sí. Pero bueno. Habrá que ver cuáles son los detalles. Bien. Después de eso seguimos con los juegos poco ortodoxos para las consolas de Nintendo, porque anunciaron el Sid Meier's Civilization 6, que va a salir el 16 de noviembre. No sé si no salió algún Civilization en Nintendo alguna vez, pero SimCity y eso sí, así que no SimCity sé si creo ortodoxos. Que el primero y el 2000 para Nintendo y Super Nintendo, si no me equivoco mal, pero... Claro, pero digo, no sé si son poco ortodoxos, son poco frecuentes. Eso, poco frecuente, pero, perdón, eso sí. Quise decir, sí. Y después de eso tenemos el Starlink Battle for Atlas, que también sale el 16 de noviembre, y confirmaron que va a estar el malo, que es este... Wolf. El malo de Star Fox. El malo de Star Fox, eso, Wolf. Va a estar también dentro de Starlink, que aparentemente va a ser el que vas a combatir con Star Fox. O sea, hay un set de misiones específicas de Star Fox para Switch, y en esas misiones vas a pelear contra... creo que es Star Wolf, no sé, ni idea. Wolf, bien. Lo que sea. Después de eso mostraron brevemente un poco más de The World Ends With You, Final Remix, que sale el 12 de octubre. Mostraron un nuevo tráiler del Xenoblade Chronicles 2, Torna de Golden Country, que como dijimos sale el 21 de septiembre. Y después hicieron un breve repaso por lo que se viene en estas semanas / meses de Nintendo Switch, anunciando la fecha de salida del Warframe, 20 de noviembre. Sí, el Just Dance 2019, 23 de octubre. FIFA 19, 28 de septiembre. Team Sonic Racing para invierno de 2018. El NBA 2K19, que ya está disponible. El NBA 2K Playgrounds 2 para Fall 2018, o sea, nuestra primavera. El LEGO DC Super Villains, que sale el 16 de octubre. Cabe destacar que el Playgrounds 2 es como... Es como el NBA Playgrounds Jam. Es ese que se parece al NBA Jam, sí. Bien, continuando, mostraron acá lo que iba a ser la premiere del Final Fantasy Crystal Chronicles y no lo fue porque se atrasó la Direct, pero hablaron un poco más, me parece, de lo que se mostró en la PlayStation, o al menos lo hablaron en inglés, lo cual es un poco más accesible para nosotros. Claro. Y nada, y ahí contaron un poco que tiene online, que tiene... cooperativo local y es remaster. Sí, que va a estar disponible en 2019. Sale en 2019, sí. Y como dijimos, también sale para PlayStation. El Final Fantasy XV Pocket Edition en HD está disponible ya para Nintendo Switch. El Pocket Edition es la versión de celular del Final Fantasy XV que tiene un arte chibi y es toda la historia entera. Y creo que es free to play, que no sé cómo funciona la monetización, la verdad, pero... bla. Ni idea. dicen que no está tan mal. Edu comentó un poco en Café Fandango, me parece, sobre esto. Y es eso en HD que salió para todas las consolas también. Okay. Me parece que está... No sé si Xbox, pero para Play también iba a salir. Y eso es raro, pero bueno, interesante. Sí. Bien, después World of Final Fantasy Maxima. Es como una... No sé si el Maxima es un set de contenido que se agrega. Es un set de contenido que se agrega, sí. El World of Final Fantasy ya había salido. Pero esto es como una especie de expansión barra DLC que lo repackagearon todo junto. Sí. Para Switch en particular, pero creo que también va a salir esa versión repackageada para las otras consolas. Sale el 6 de noviembre. Y este es medio como el segmento Final Fantasy, porque también anunciaron el Chocobos Mystery Dungeon Everybody, que sale en invierno de 2018, que es una especie de dungeon crawler medio... Es un remaster de un juego que lo decían en la direct. No me acuerdo si no era de Dreamcast o de GameCube. No sé, la cuestión es que vos manejas un chocobo y podés hacerte amiguito de los distintos monstruos y podés, con otro control de Switch, podés, si querés, jugar de a dos cooperativo en cada uno de estos dungeons. Anunciaron también el Final Fantasy XII. Una aclaración, si te interesa chusmear sobre ese juego, que nadie lo conoce, hay un capítulo de Watch Out for Fireballs que lo analizan y decían que había algunas cosas interesantes sobre él, ya ni me acuerdo cuáles, pero bueno. Ok, bien, perfecto. Bien. Como decían, Final Fantasy XII de Zodiac Age, por primera vez en una consola de Nintendo, sale el año que viene. Ese me resulta interesante para jugar en cualquier lado y poder ir pasándolo de a poco, digamos. Y junto con eso, anunciaron también el Final Fantasy VII, 9, 10 y 10.2 HD Remaster para Nintendo Switch para el año 2019. Hay una particularidad con respecto a esto, que eso fue lo que estuve leyendo ayer y anteayer. Como notarán, la notable ausencia del Final Fantasy VIII no se debe a un tema de que Square Enix no lo quiso portear ni nada por el estilo, sino que es simplemente un tema de... preservación histórica de los videojuegos, o mejor dicho, la falta de esa preservación histórica, porque aparentemente Square Enix no tiene el código fuente del Final Fantasy VIII en ningún tipo de capacidad. Creo que es el único que no salió en ninguna otra plataforma, no. Ahora que lo decís. Justamente por eso. Y bueno, es a la mes, es lo que voy a decir al respecto. De hecho, hay bastante cobertura independiente del desarrollo de estos juegos, porque del Final Fantasy VII solo hay un codebase porque están recauchutando la versión de PC. Recauchutaron la versión de PC. Época. Originalmente, para el lanzamiento oficial de la versión de PC en el año 2000 o 2001, tuvieron que recurrir a la versión de la beta del juego, no al final, y tuvieron que rearreglar un montón de bugs, tuvieron que recortar contenido que todavía estaba agregado en la versión esa del juego. Entonces... Claro. Tuvieron que como rearmar el juego en base a una versión beta. Sí. Y bueno. Por eso, la verdad que un desastre. Pero bueno, hay como unas cosas que no sé si son libros publicados o eran notas online, pero que se llamaban como The Oral History of Final Fantasy VII. Y creo que había el 8 también. Es interesante para chusmear. Pero bueno, es interesante también que salgan estos juegos en Nintendo. Final Fantasy VII, un juego que... También está bueno para jugar en portátil, la verdad, y hasta ahora solo lo podías hacer en una PSP de forma legal, al menos. O en una Vita. O en una Vita. Y es un juego interesante. Me gustaría ver si hacen algún tratamiento o algo específico del aspect ratio de la pantalla, o si simplemente es un port de la versión de PC actual, o cómo lo manejan. Pero bueno. Lo veo difícil. Sí. Bien. Después de eso tenemos el Super Smash Bros. Ultimate Bundle, donde viene una consola con una impresión loca en el dock de algunos personajes. Bastante chota, diría. Sí, bastante chota. En la parte del dock de la Switch. Viene con un diseño especial en los Joy-Cons. Y también el bundle este contiene no solamente el código del juego, que asumo que no va a estar disponible hasta la salida del juego, porque este bundle va a estar disponible desde el 2 de noviembre y el juego sale el 7 de diciembre. Pero es el mismo día que también se pone a la venta el adaptador de GameCube junto con el control. Y eso también viene dentro del bundle, pero el bundle que tiene todo esto es de capacidad limitada, o sea que tienen una cantidad contada de unidades, así que mientras existan se pueden preordenar, si no después van a tener que comprar todo por separado. Bien. Bueno, y después de eso mostraron un nuevo personaje para Smash Bros. Sí. Que es Isabel del Animal Crossing, que es la asistente del mayor de la ciudad, que sos vos, digamos, del alcalde. Jugador. Sí. Así que nada, aparece una cinemática medio simpática que dice not gameplay footage, lo cual es curioso porque es totalmente posible que eso sea gameplay footage y de golpe te das cuenta que era una introducción del personaje de Smash Bros. Sí. Y tiene movimientos simpáticos y es parecido, pero no al Villager. Y tiene sus propios set de cosas. Y terminada esa cinemática aparece otro personaje que es el mapache, que no me sale el nombre. Mr. Pete o algo así, ¿me sale? No sé, ni idea. Sí, y habla, no sé, por ahí nada que ver igual, ¿eh? Por ahí flashe cualquiera. Sí, no pero, pero nada, como que continúa la historia de, se fue a jugar el Smash, se fue a hacer Smash y entre que están en Smash y en el campamento, que habla del juego de campamento de celular, ¿no? Dice, tengo que asegurarme de que la ciudad esté a punto para que vuelva la gente. Tipo, que tengan un lugar para donde volver. Entonces se anuncia Animal Crossing para Nintendo Switch. Y la gente empieza a tirarle dinero al monitor. Así es. Y nada, así es como, una vez más, no nos avivamos de comprar acciones de Nintendo y no somos ricos todavía. Pero bueno, eso fue probablemente un buen resumen de todo lo que va a pasar en el Tokyo Game Show, porque no creo que pase mucho más que esto. Pero con suerte sabremos más detalles de las cosas interesantes y podremos obviar las que no nos interesan adecuadamente. Pero eso, no sé por qué les pintó adelantar tantas cosas, pero sucedió. Sí, cabe aclarar que seguramente recibiremos más detalles de todo lo que se anunció durante la Tokyo Game Show y haya algún que otro anuncio esporádico medio perdido por ahí. Veremos la semana que viene, cuando sea justamente el momento de armar un nuevo episodio, de ver cuál es el resumen de la Tokyo Game Show llegado el momento. Ahora sí, habiendo cerrado este Hot Coffee que se fue de extensión al recarajo, nos vamos a ir a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, donde tenemos dos recomendaciones que son medio conjuntas, porque ambos definimos por comité que van a ser de ambos dos, de cada uno de nosotros. Son dos canales de YouTube. Debo decir que Nobleza Obliga, Marce me los recomendó ambos. Yo tenía conocimiento de uno, Nico tenía conocimiento del otro. Entonces es como, bien, está todo perfecto. Bien. Son dos canales de YouTube. Uno es Censored Gaming, del cual, como su nombre lo indica, habla sobre todas las diferencias que se han recopilado a lo largo de la historia y que siguen sucediendo con los diferentes juegos cuando son traídos de otros mercados a Occidente, particularmente desde Japón. Y no se refiere a las obviedades de le censuraron una teta, le extendieron el vestido y todas esas cosas, sino también habla de, por ejemplo, las censuras más clásicas de la época de la Super Nintendo o de Nintendo Entertainment System, cuando Nintendo ni siquiera dejaba que el alcohol figurara dentro de sus videojuegos, cambiándole nombres a jugos y demás de otras cosas. Pero bueno, es interesante de ver porque, como le comentaba Nico, son bastante anacrónicos a la hora de publicar contenido, excepto cuando por ahí hay algún juego nuevo anunciado o que es un juego que se lanza en Occidente y hacen como una comparativa entre su versión occidental y su versión oriental, y de ahí es donde sacan diferencias y demás. Pero es interesante revisar la historia de todos los juegos que han sido retocados en alguna u otra forma porque, entre comillas, los mercados son diferentes y las diferencias culturales, etc. Bien. Por otro lado, el otro canal que nos recomendó Marce es el Gaming Historian, que yo ya lo conocía. También alguna vez hablé del tributo que hizo a Iwata, me parece, en este podcast, que es un lindo video de 20 minutos, que te cuenta un poco de la historia de Iwata en Nintendo. Tiene bastantes producciones por el estilo, es bancado por Patreon el chabón y por ende hace un laburo bastante agnóstico de todo patrocinio interesado, digamos. Y nada, y tiene videos que habla de consolas bastante viejas y de situaciones interesantes. Hay uno muy copado también de la historia de la legalidad y la emulación, con todo lo que pasó con el emulador de PlayStation Blim. ¿Te acordás del Blim? Sí. Nada, cuenta todo el precedente legal que dice que es legal emular y por qué y bajo qué condiciones, digamos. Y contó toda esa historia y hay bastantes cosas sueltas. Hay algunos que hablan más quizás de cosas anexas a los videojuegos, tipo, no sé, creo que había uno de Nintendo Power probablemente, y de como revistas o medios y cosas que se ajustan a eso. Pero nada, es como que el chabón, junto con otros exponentes que hemos mencionado, Jeremy Parrish, los Retronauts, etcétera, se enfoca en la preservación de la cultura de los videojuegos y lo hace de una forma bastante bien armadita, guionada, amena, bien desarrollada y con buena dicción, digamos. Entonces es como, aún si te cuesta un poco el inglés, es accesible, a diferencia de quizás otros que enuncian una conversación muy casual y es más difícil de llevar por ahí. Claro. Pero bueno, nada, lo recomendamos también de Gaming Historian y Censored Gaming. Esos son los dos canales para que los sigan en YouTube. Vamos a cerrar diciéndoles que pueden suscribirse a nuestro contenido si buscan Spreadshirt News en iTunes, por ejemplo, o si van a spreadshirtnews.com/podcast, copian esa URL, la pegan en su gestor favorito, eso los agrega y reciben nuestro contenido de forma automágica todos los martes a las 0:30 horas. También están todos los capítulos en archive.org, donde podría o no Maxi haber hablado de ese juego del que hablábamos hoy. Ahí está. ¿Cómo se llamaba? ¿El Resonance of Fate era? Sí. ¿O era otro? Sí, ese. Hay que buscarlo, a ver qué anda. Y también tenemos en YouTube, entre otras cosas, una lista de lo que sobra de Spreadshirt News, en la cual va a haber una nueva edición con un video muy particular. Porque... Sí. Es lo mejor que le pasó a la vida, tal vez, Goro Majima o Kazuma Kiryu, depende de con quién lo cantás. Creo que puedes cantar con los dos. Sí, puedes cantar, ¿no?, con los dos. Yo lo banco a Majima en este tema en particular, que es 24 Hours Cinderella, con el cual nos vamos a ir y Maxi anunciará en su edición mágica post-capítulo. Así es. Pero aguante ese tema, la rompe todo. También me encanta hacer las interjections, me gusta todo, está buenísimo. Cuando hace yeah, yeah, yeah, es buenísimo todo. Y las reacciones de los de Giant Bomb jugando eso es increíble, por cierto. Quiero que lo sepas. Pero bueno, nada, pueden ver eso y juegos que hemos jugado y cosas en youtube.com/spreadshirtnewstv. Y eso es todo. Sí, eso es todo. Nos vamos a ir despidiendo de todos ustedes y nos vamos a ver la semana que viene con más cosas japonoídicas, porque eso va a suceder. Y veremos qué nos depara el Imperio del Sol Naciente cuando decida irradiar por. Hola y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Majima Goro en 24 Shinderera. I love you. Todoke yo, kitto you love me. Tsutawaru sa kimi ni. ラブマジックは時計はしない、おいでめしませお姫様、毒のリンゴを食べて眠っちゃいそうな、素直すぎる君がとても愛しい、当たり前こう宝物さ、地球は回り日は昇り、君は微笑む、素直に I love you 届けよう、きっと You love me 伝わるさ、君に似合うガラスの靴を探そう、でも深夜12時を過ぎたって、僕らのラブマジックは時計はしない、意地の悪いママ母にも急な雨にも寂しい夜にもへこたれない君がやはり愛しい、遠く離れて会えない日は星に願って夢で会おう、明日は靴は脱げはしない、みんな乗ってる？今回のゴロ何だってアイドル、そうグループ名はマジマジッキさ、地球は回り日は昇り、君は微笑む、素直に I love you 届けよう、きっと You love me 伝わるさ、君に合うガラスの靴を探そう、いつまでも深夜12時を過ぎたって、君は僕の愛しい